Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 481, grabado el lunes 18 de agosto del 2014. Comic Geekos, el podcast salvador para verdaderos aficionados de cómics. Somos muy profesionales. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos aquí al gran profesional Tico Man. Hoy sí pagaste por el botón de eco. Sí, tenemos al profesionalísimo Brito Man. Bueno, buenas. Tenemos al super profesional Julius. No estoy. Muy bien, Nino. Es demasiado profesional para venir a tiempo. Tiene que venir fashionably late. No existe tal afirmación. Yeah. Y yo, como siempre, el profesionalísimo Omar Román, produciendo el show para todos ustedes. Aquí está también la masita de Behavior, que este día, amor, este día ha venido en un saltarín, ¿cómo se llama? Un pogo stick. Oh. Mira cómo brinca y cómo se le mueven para arriba y para abajo. Este es el mañorio, mamor, agarren. Pero lo usa sin mano. Pero mira, una va para arriba y la otra para abajo. Están mal sincronizadas. Sí, sí. Es que esa es parte de la gracia. Pero si te concentras viéndolas, las vas a lograr hacer que se sincronicen. Sí. Lo tienes que poner de lado. Y lo divertido es adivinar, como solo le podemos ver la silueta, si va girando counterclockwise o clockwise. Como los GIFs animados. Y ahorita se va a acercar a tocarles counterclockwise el. A los productores ejecutivos. ¿Cómo está? Señoras y señores, queremos agradecer a la masita de Behavior que en este momento se retira aquí del estudio porque va con las manos llenas, girando en el sentido contrario a las agujas del reloj. Los piripipis de los productores ejecutivos que en este episodio son Asdrúbal Jasso, Juan Alcaraz, Luis Ignacio Ballesteros y nuestro amigo del alma, Miguel Díaz. Así es, así que ahí está la masita de Behavior. Mira, y lo interesante es que pudo agarrar los cuatro pirispipis girándolos en... o sea, ¿cómo le hizo? Imagínese. Eso es como Cirque du Soleil, ¿verdad? Sí, como sí, un truco así súper bien hecho. Bien practicado. Bien practicado, ¿no? Así eso que... suena a un nudo gordiano, que la única forma de desatarlo es cortando. A ver, traigan las gilets. No. Ya, they will figure it out ahí adentro. Más le pal. Nosotros empezamos este súper fabuloso episodio con el para box office. Adelante, Tico Man, con el box office para esta semana. Me duele el box office de esta semana. ¿Será por la número 5? Esa es El Dador, The Giver. Ese es basado en un libro, pero no sé, no he leído ese libro, así que a saber. Espérate, te voy a dar aquí un ejemplo. Es un drama. Ah, bueno. La número 4, Expendable. Esa es la que quería ver. Brito Man. Sí, yo la quiero ver. Y comenzó en número 4. Comenzó en número 4 con 15 millones y costó, creo que... ¿Con 15 millones? Mira, son todos geriátricos y yo creo que andan en pañales todos, así que es posible que sean millones. Hasta mucho dinero hicieron. No sé cuánto costará esta movie. Como 90, 20. Dijeron. ¿90? No, como 90. Puta, pues. No, pero que... No, de todos modos, esperan sacarle... Internacionalmente el doble. Que esa es la tendencia. Donde sacan pistos. La número 3, Seamos Policías. Ajá. Ok, comedia... ¿Es el drama o...? No, comedia R. De un par de fulanos que se hacen pasar... Se hacen pasar por policías en Los Ángeles. La número 2. Oh my god. Sorry, pero es que ustedes ya. Por cierto, The Expendables 3. Ah, perdón. Vale. El budget 90 millones, tenés razón. Dijiste 90. ¿Cuánto dijiste vos? 90. Ah, bueno, ok. Bueno, la número 2, Guardianes de la Galaxia, se mantuvo en esa posición desde la semana pasada. Hizo 25 millones. Ah, no está nada mal, Bob. 25 no, bien. Está súper bien. Ya pasó. No, lo que me cae mal es que volvió a quedar en número uno. Va. Ah, sí, sí. Ah. Bueno, pero se lleva 222 millones de 170 que costó. Uh-huh. Le ha ido súper bien. Ya pasó a todo lo que sacó Spider-Man 2 solo en Estados Unidos. Puta. ¿Y cómo va comparado en cuánto dinero han recaudado en total? Guardianes contra... Ay, él tenía un Capitán América. Contra las tortugas. Contra las tortugas. Las tortugas llevan apenas como. Sí, 60, las tortugas llevan una semana menos. Ajá. Pero... las tortugas ninja es la número uno. Esa hizo 28 millones la semana pasada. Total en Estados Unidos lleva 117. ¿Y los guardianes? 222. Poco más de la mitad. Eso sí que. Oiga, pero para hacer una semana de diferencia es un vergo. Sí, como sin miedo. El presupuesto son 125 millones. Es más barata hacer las prótesis de tortuga que hacer todo el espacio exterior. Pues sí, porque conociendo el productor, ha de haber ocupado y reutilizado tomas de. En vez de la van que llevan un Optimus Prime. Bueno. Y es bueno, eso fue el box office. Que le hagan ahí una auditoría, porque a mí se me hace que con el presupuesto de Transformers ha de haber hecho ya esta toma, que no pase bien para la tortuga. Que una línea así. En el, sí. Ah, no, esto cortémoslo, esto no pega con la película, porque lo vamos a ocupar para la tortuga. Veo una tortuga con rasgos rojos, plateados y azules, y medio cuadradita, ¿verdad? Y esa es la refri, ¿no? Necesitamos un Transformer que sea así. Ah, no, ya no cabe en la película, lástima, no lo vamos. De repente va a sacar la espada. ¡Ey! Bueno, mire. Dice fulano, le gustó, mira, Guardianes. Le da 4 de 5. Hasta muy poquito le diste. Marco ya la fue a ver 3 veces ya. Ya la fui a ver otra vez y la fui a ver en 3D. Nice. El 3D no aporta muchito. No, yo sí, a mí me gustó. Fíjate, yo la fui a ver en 3D con los niños y me gustó. Me dio buena espina a mí en 3D. Más de las que he visto antes. Tal vez le quitó un poco de emoción el 3D de esta película. Porque fue la primera vez que yo fui a ver una película en 3D con lentes, no con lentes de contacto. Ajá. Entonces me puse los lentes encima. No como Julio, que no, súper bien. Sí, sí, suerte que Julio y uno aprende de los errores de otra gente, vea. Entonces, pero lo que me pasó fue que al final se me empezaron a empañar. ¿Y con quién no sé, estabas viendo con mi papá? y no sé, esperar cuando salía Gamora. Entonces por no sé si se me empañaron los lentes Groot. De 3D o los míos. Entonces, al final cada vez iba viendo menos. ¿Y a qué horas iban bajo el agua? No me acuerdo. Esta parte toda nublada. Esta nébula, por eso. Tal vez va a salir en un bikini. Nebulosa la nébula. Watchers, es la versión Watchers. Ya está comenzando a mojar. Mira, esta de Giver, ya volviendo a eso. Ese libro, fíjate que... Es un John Adults, pero es viejísimo. No es de la ola de hace 10 años para acá. Tiene más de 20 años de haberlo escrito. Que habían varios artículos que decían, The Giver, qué lástima que la película fue una mierda, porque el libro es tan chivo y que no sé qué puta. Pero no le han dado tan mal puntaje en IMDb. 7.2 le han dado, fíjate. Sí, pero la gente... Acuérdate que una cosa es eso. Sí, también han calificado en IMDb. Lo que quieren es otro toilet, pues, por eso. No, pero esos de Giver creo que no salió cara. Creo que... Ah, no, la de los policías es que costaba como 15 millones. Policías que 17 millones. The Giver, 25 millones. Tampoco es la gran. Pero esa que es así, también es... No, ya no quisiste oír la primera vez, ya no te cuento, chis. Anda a verla. ¿Y yo qué quería oír? Ándale, y en latín, para que te duela. ¿En latina? No, hombre, le vamos a... Pero con el ebook, ¿verdad? Lo vas a leer con el Galactus. Y conectado a la corriente, el iPad. Señoras y señores, continuamos entonces este fabuloso episodio con el siguiente segmento, el cual es... ¿Segmentado? Segmentado de la siguiente forma. Noticias. Perdón. ¡Kickass! Julius, a ver, cuéntanos las noticias. Ey, en ese teléfono te has instalado el Hangouts, Julio. Sí, ahí está. Sí. Con razón no contesta. Sale en código Morse. Mira, la mejor noticia que encontré, porque hoy hay eso, para mí hay escasez de noticias. En China hay mucha preocupación por el virus del ébola, a pesar que no está en China. Sin embargo, es tanta la preocupación... Y hay tantos rumores que se ha esparcido una versión que el ébola origina zombies. Entonces, pues interesante. Ya decía yo, ¿qué tiene que ver? ¿Dónde vamos? Así que la agencia noticiosa oficial del gobierno chino, Xinhua, ¿cómo? Se puso a aclarar a la población. Se puso a aclarar a la población para que quitar esos temores que eran fundados. Yo me imagino la cara del reportero leyendo esa noticia. O sea, yo me lo imagino con cara de que no creo que tenga que leer esto. No, espera, y nada de que... la gente que tengo que leer esta mierda. No, nada de que era la oportunidad de la vida. No, pero mejor no. Léete esta noticia de zombie. Le vamos que vaya a hacer aquel reportaje importantísimo, el fulanito. Pero sí. Miren, señores, el virus Ebola no crea zombie. No, la cara de foto. No, no. Espérate. Ah, que cara de zombie también, él, ¿verdad? Miren, hay chorredito de sangre, los ojos desorbitados, amarillos. Todo sudoroso. Pero es zombie chino, esos que tienen el post-it. Y salta así con las manos para adelante. Bueno, voy a la casa y saltando el bicho. ¿Cuál es ese? ¿No has visto? Robocop vampiro. Ah, Robocop vampiro. Saltando como zombies chinos. Conejos de Pascua. Ajá, tienen, saltan. Pero con los piececitos juntos. ¿De dónde puta habrá sacado esa? Bueno, espérate. Ah, bueno. Falta lo mejor. En serio, la noticia. Falta lo mejor. Lo mejor. Que viene la agencia, pone al reportero, como vos decís, con cara de zombie a dar la noticia. Pero la forma que la redactaron no fue como que la ideal. Porque aquí, tratando de traducirlo de la mejor forma, dijeron: una persona enferma de ébola puede perder conciencia o desmayarse, haciéndolo aparecer que está muerto. Puede esto durar esta condición unas pocas horas o inclusive algunos días, y después el paciente se despierta repentinamente y puede entrar en un estado extremadamente violento en el cual puede golpear, arrancar o morder cualquier cosa que se mueva, incluida personas y animales. ¡Eso es un zombie! ¡Es un zombie! What the hell? Lo único que le faltó es, y le gusta, se ha descubierto que pueden comer cerebros. Y será cierto, mierda. Sí, aquí lo han publicado. O sea, y lo que quería. Ahorita me lo imagino primero como exasperado, como puta. Y después como perplejo. Así como que. Leyendo eso, ¿verdad? Entonces sí, ¿verdad? O sea, ¿y es eso o no es? O sea que. Yo veo al reportero que sale corriendo. Run for your life. Qué palo. Que no odia hacer nada. ¿A qué más? Mira, en noticias un poco más geekas, muy positivas y optimistas, y ya anunciaron también que han contratado a Charlton. No, ¿cómo se llama? Powers es la serie de televisión, ¿verdad? ¿Cuál es esa? Esto es Powers. ¿Cómo lo hicieron? Si está muerto. Pero Powers ya la comenzaron a filmar. Va a aparecer en la PlayStation Network. Y ya tienen al actor que va a ser las veces de Christian Walker, el detective principal, que se llama Charlton Copley. Que a saber quién es. Ya también tienen a Michelle Forbes, que va a aparecer como Retro Girl, la cual potencialmente no va a tener una actuación muy prolongada porque la primera historia se llama ¿Quién mató a Retro Girl? Así que va a ser las veces de cuerpo difunto morido. O sea que su rango de actuación va a ser para cadáver, ¿ok? Ah, tal vez al final, ¡ja, ja! No estaba mal. Y entre las mejores noticias, también en el casting está confirmada Olesya Rulin. Que ha crecido bien. Que creció bien. Es una de las niñitas que salía en High School Musical, la nerdita. High School, ahora ya está en college, man. Ya terminó college, posiblemente. Ya tiene 18 años. Hoy es colágeno el que se inyectó. Collagen. Y también ya confirmaron, cambiando a otra serie. Ah, Eddie Izzard. Constantine. Han contratado a... ¿Cómo se pronuncia? ¿Tico Man? No, pero... momento. Eddie Izzard no es de Powers también. Ah, Eddie Izzard Powers. Él va a ser uno con poderes que está en prisión, algo así. Ok. Es un mafioso. Un líder de los mafiosos. Un mafioso. Para Constantine han contratado a Michelle James Shaw, que va a ser Papa Midnight, el rey de vudú de Nueva Orleans. Suena muy... me entusiasmo al oír que personajes tan poco conocidos van a comenzar a aparecer en estas series de televisión. Pero no, Papa Midnight, de los de Constantine, de los más conocidos. Sí, pero a nivel de... O sea, a nivel del... público general, a no ser que haya ido a ver la película de... Que ahí salió también. Salió, pero igual... Es un mini papel. Un papel chiquitito. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. No sé qué dijeron, pero sí, sí. ¿Y quién más? No, a ver, Tico Man. Siguiente noticia. Doctor Who. No sé si noticia puede ser algo triste, porque está confirmado que la actriz, la que va a ser, la que es la Clara Oswin, como que se va. Hoy en el episodio de Christmas es su goodbye. O sea que cumpliría si ese rumor es cierto, porque no sé qué tan bien esté confirmado, uh-huh. porque no he querido yo realmente leer las noticias. Sería temporada y media la que ella estuvo. Ah, espérate. 18 episodios dijeron. ¿El episodio de Navidad es después de la temporada o es a la mitad? No, después. Es al final, ¿verdad? Esta temporada va a ser una sola, no van a cortar. Ah, ok. Entonces. O sea, van a echarse 12 episodios de un solo. Así dijeron. Y después de Navidad. Así dijeron. Nice. Ah, está bien. Entonces, no. Compensa esos 8 meses sin Doctor Who. Si eso es así. Por lo menos eso dijo en una de las entrevistas. Moffat, que no iba a ser un mid-season, iba a ser un solo. Full season. Entonces ya no vamos a ver Doctor Who por 2 años después. Puta, hasta después de Sherlock. y no me acuerdo. Pero más o menos es lo, porque creo que las que más han durado son 2 temporadas. Después de Half-Life 3. No, las Rose, 2 temporadas. No, todas han durado menos. No, todas han durado. Estaban diciendo que... Amy Pond, las 5... Las 6. Rose duró 2. Y a la mitad de la... La negrita. Mitad de la 7. Hizo 2 y media. 2 y media. Yo sentí que hizo más. No, bueno. Sí, que sí. Ella es la más que ha hecho. Es la que más ha hecho. Y de ahí antes que ella, 2 temporadas la Rose. Sí. 2. Las clásicas no se ve. Ay, para mí no existe. Supuestamente tiene 18 meses. Fue ella la acompañante del Doctor. La Sarah Jane, que fue como 8 años. Eso ah, pero bastante. Esa sí es la que más... Sí, no, pero... bueno, no sé, en realidad. Pero bueno, vamos a... Lástima, porque estaba bien guapita, bien bonita. Ay, sí, a mí me gustaba. Sí, sí, sí. Right. Y tenés la misma... Lo que estábamos comentando, que... Tenía buena química. Tenés ese miedito de que... Ajá, pero si ahora el doctor es alguien ya de mayor edad, que no le vayan a poner una maitrona como la... Como la... ¿Sara? No. No, Donna Noble. Donna Noble, sí. No. Es lo que yo estoy socando, fíjate. Sí. Que después de 2 checas... A menos que seas súper cagada de la risa, pero aún así te vas a quedar como que... Pero no, falta lo bonito. Sí, cabal. Falta lo bonito. Bueno. Ok. All right. ¿Qué más? ¿Alguna noticia a ti, Comón? No. All right. No, perdón, sí tengo una. Ah, ajá. A ver, ¿qué los... Hay un sitio de torrents. Hay uno. Wow, esa es noticia para mí. A ver, ¿qué es el torrent? Ah, no, eso no te puedo explicar porque me llevan preso. Sí, creo que es Movoto. Bueno, la cosa es que hicieron un análisis de torrents por estados de los Estados Unidos. Uh-huh. Y ahí se pusieron a ver qué estados torrenteaban más. Uh-huh. ¿Dónde hay Salvador? ¿Y qué es lo que más torrenteaba? Ajá. Porn. Washington, LA, ahí donde están todos los salvadoreños. Washington, Florida es otro, Vermont es otro, Montana Vermont. También. Wow. Y porn es lo que más torrentean. De ahí, los que más torrentean películas son Nevada, Florida, Carolina del Norte y Rhode Island. Wow. Los que Rhode Island es bastante salvadoreño. Los que más torrentean juegos, Washington, Nevada, Nueva York, Ohio, Michigan. Ohio. Rhode Island. Los que más torrentean porn. Ah, sí, la colonia de la Sultana, Avenida de la Palma. Fíjate que esto no me sale ahí. Antiguo Cuquetlán. La película torrenteada más popular. Ajá. Por lo menos, no dice de cuándo, fíjate lo mal. Pero ahí está Frozen, está... De niños, para Florida. Creo que sí, Frozen ha de ser reciente. En Florida está Cuban Fury. What the hell? Bueno, que es una, creo que es con el Nick Frost y el de IT Crowd, creo que es una de danza. What? Ah, esa cagada de las risas. Es comedia, sí, es como comedia. Deja ver, Godzilla es bien popular también ahí por, ¿en dónde es esto? En Montana. Ajá. Ay, pues, Godzilla. Bueno, sí, Cuban Fury es una comedia. Sí, en Montana, cabal. En Nevada es X-Men Days of Future Past. California, 12 años de esclavitud. Wow, qué serio. Sí. Sí, pues. Puta, en Maine es Street Fighter Assassin's Fist. ¿Cuál es esa? No, pero eso es juego. No, es película. No, película. Es película. Es animada. Deja ver, En Nueva York es un millón de formas de morir en el oeste. ¡Puta! ¡Ya la están torreteando! y mira, y juegos. Aquí juegos es bien... Ya, ahí sí se repite un montón, porque el más popular por mucho en un montón de los estados es Watch Dogs. No sé si lo han jugado ustedes. No. Pero ese es en Washington, California, Kansas. O sea, todo el centro del país de los estados. ¿Y no te dice si es para PC, para Xbox? No, solo en general Watch Dogs. Pues está en todo. Y mira, y me sorprende Garry's Mod en Texas y Maine. Garry's Mod. Que ese es un tipo, es casi un Minecraft. Ajá. Pero salió mucho antes. O sea, este es un juego que está hablando del 2005 por ahí o antes. Ahí, déjame ver uno que es The Sims. ¿Qué más? Age of Mythology. Y, déjame ver, este es Oklahoma, es Naruto Shippuden. ¿A dónde? Hey. En Oklahoma. Sí. Hay mala de la nuestra por ahí. Mira, no y lo pueden ver en Crunchyroll. No tengo noticias, pero puta, ya pasó. En Nebraska Boxer. Wolfenstein. pero terminé de ver finalmente la película que te decía la vez pasada, la de Transcendence. ¿Cómo? Y hasta el nombre ese, se me fue. La de los bichos. Divergente. Divergente, que le ponen el sombrero de. Sí, lo mismo. Pero fíjate que al final la terminé. A mí me gustó la película. Me gustó, fíjate, no. O sea. Bueno, nadie aquí le interesa verla, ¿verdad? Podemos decir un spoiler. Sí, sí, avisados, spoiler. Además, ya salió hace meses. Pero es que lo que sí me cayó mal al final. Ajá. Es que va, cuando ya logran liberar, creo que es cuando ya logran liberar a los que tenían controlados uh-huh. y todo. Y va. Al malo lo tenían ahí tirado y todos ellos con pistola en la mano. Iba, o sea, lo alcanzaron a detener porque iba a matar a los papás de toda esta mara. Y lo dejan vivo. Yo así, güey, pucha, y le hubiera zampado un balazo que me dispensen. Sí, sí. O sea, demasiado forzado el que tiene que salir en la siguiente película. Claro. No, el... De ahí para allá me gustó. Me gustó. Una de las cosas que por la que di un punto extra solamente porque no crearon el famoso triángulo amoroso de estas películas, que es la Cherita, y que tiene dos babosos que le están tirando. Sino que solo había uno desde el principio. Uh-huh. No hubo más. Así que la película no se dedica tanto a eso, al romance, sino que es la historia de la bichita, el entrenamiento que es bien chivo. Uh-huh. Y fíjate que... lástima que caen en el cliché del entrenador, que es un gran hijo de la gran puta. Pero bueno, al final era malo, así que va. Pero me hicieron después mi sobrinita. Me hizo un comentario porque ella dice que la película no le gustó mucho, pero le encularon los libros, leyó los libros. Entonces me dice, mira, me dice, ¿y quién te gusta más? Me dijo el nombre de la bicha esa, pero me tuvo que recordar que ella era el del artista. Ah, del artista, ¿qué? Okay. Contra la Jennifer Lawrence. Y yo, pues ya la Jennifer Lawrence. Puti, me enseña así en el iPad que había hecho el search de las fotos de la otra bitch. Y yo, ¿cómo que sale allá? Le pone. Déjame cambiar la opinión. No cambié, pero se le pone. Y es que se parecen las dos bitch. Tienen un aire parecido, más pero como aparece en la película. No mucho, no pero es que mucho, me dijo, que ya la viste de pelo corto, creo que es ella. A propósito, que ya, la maquillan más. Quizás, ya la viste de pelo corto. Y yo, no, y me la enseñó. Yo, joder. Vamos a chequear. Vea, muy bien esa bicha. ¿Qué onda con esa bicha y sus. Si esa chera tiene algún su... La Jennifer Lawrence tiene su pasado así medio sexual extraño. La vez pasada en una entrevista con Woody Harrelson practica yoga. Tiene un yoga swing en su trailer. Entonces dice que ella llegó a hablar con él para algo de una cena, no sé qué. Y va viendo eso y le dice... ¿Woody Harrelson o Woody Allen? Woody Harrelson. Woody Allen trata de subirse a uno de esos volados, se quiebra. Sí, él, no el swing. Y dice que cabal es, hey, tenés un sex swing. Y lo ocupás, y que no sé qué. Y es la primera. Sí, la primera déjame ver, déjame enseñarte cómo. Y era que se conocían, entonces sí me acuerdo esa historia. O sea, lo acababa de conocer, o sea, y solo fue como que, hey, tenés un sex swing. Sí, como que hace varios comentarios así, ¿verdad? Y después en la entrevista de Conan O'Brien, entre que un amigo, entre comillas, como un chiste, le había llenado su valija de butt plugs, que son como dildos que se meten en el... atrás. Han de oler bien rico. Sí. Ah, whatever. La cosa es que supuestamente ella los había dejado debajo de la cama para que nadie los viera. Entonces la camarera los sacó y los puso así bien ordenaditos en la cama. Sobre la cama. Pensó que eran chupetes de bebé. A saber qué pensó. Pero la cosa es que... misteriosamente le perdieron tres. Y lo cuenta esto en el show de tele de Conan O'Brien. Entonces como que... Pues esta chava... Sí. Tiene algo. O sea, no tiene filtro. No tiene filtro de voz. No tiene filtro de voz, pero también tiene, o sea, tiene su sexy ahí. A ese piso. Ha de ser, o tiene una su fijación así con porn. Pero no me molesta, A mí tampoco. Yo, hey, let's trade porn. Ya fueron los premios Hugo. ¡Oh! A Hugo. De a ver quién hace Hugo más. Y no reconozco a nadie, ni siquiera los nominados. Uh-huh. La mejor novela, Ancillary Justice. Justicia Ancillary. O sea, me suena el nombre, no sé a dónde. La autora es Anne Leckie. La Anne Leckie. Sí. Ey, mira, ¿te acuerdas la tira de XKCD? Sí, sí. Una que sacó una donde era como una historia completa contada que iba cambiando bien, bien lentamente los paneles. Ajá. Que se llamaba Time. ¿Sí? Tiempo. Entonces esa ganó. Lo sacó en formato de libro, ¿verdad? Ajá. No, sino que es... El web. Después salió en YouTube. Ajá. Ya, pero así toda el cambio. Que era no sé cuántos minutos, era súper largo. Era casi una hora. Sí, sí. Ajá. De ahí uno que ganó. Y eso ganó como Hugo. Sí. Okay. Es que te contaron toda una historia donde... que esto era en el futuro y que se había formado un como muro así en el estrecho de Gibraltar, que se iba a romper y iba a dejar que el océano llegara hasta el Mediterráneo, que en ese momento era un desierto, entonces que tenían que huir y no sé qué puchi, o sea, historia bien larga. Te la voy a buscar otra vez porque no la vi. La onda es que se ganó para película y serie de televisión dramática, el Game of Thrones. Ganó La lluvia de Castamere. ¿Cuál es la película nuevamente que ganó? Esa de XKCD. XKCD. Ah, no, perdón, esa historia gráfica. Ajá. La mejor película, Gravity. De Cuarón. Está bien. Con la Sandra Bullock. Está bien. Me gustó, pero no sé si la nombraría como number one. Lo que pasa es, acordate que es el... los premios Hugo se fijan solo ciencia ficción. No necesariamente que sea efectos especiales grandiosos o... Por cierto, hay un libro que como que está siguiendo la misma pila esta de Gravity. Se llama Mars. Y la pila es que el libro se trata de un chero que va en una expedición a Marte con toda su tripulación. Y él se va a explorar, va a hacer un spacewalk sobre la superficie. Y algo pasa y todos los amigos se tienen que ir de emergencia. Y lo dejan ahí. Entonces, el chavo, supuestamente ellos piensan que él ya se murió, pero no, él está vivo. Y regresa y se logra comunicar con la Tierra y les dice, mira, ¿qué onda? Mira, lo sentimos. Tenés que esperarte un año hasta que podamos mandar otra nave para recogerte. Pero no tengo suficiente. Recogido ya estoy. Val Kilmer hizo ya esa película, ¿sí? Porque al final... Ah, se lo llevó un marciano. Encuentra la montaña en forma de cara y resulta que es un gran castillo. Pues esta se llama The Martian o The Mars, no sé qué. Esa no la ahí mezclaste dos, porque esa era la de Val Kilmer. La de Val Kilmer era la que el robot se loquea. Ah, se loquea, es cierto. ¿Y quién es? La otra cara es Sinis. Ah, Sinis, es cierto. Pues la cosa es que este chavo hizo ese libro que le ha ido muy bien, por cierto. Se llama Al Weir. ¿Jankovic? No. Al Weir. ¿Jankovic? No, más Weird Al Yankovic. Ok. Es el doppelganger del universo. Sí. Mirror Universe. Y según tengo entendido, ya vendió los derechos. Entonces, como que sí van a hacer una película. Y hay Mara ya bien interesada. Pero vos sabés que Hollywood se niega a hacer películas que lleven el título Marte. Así que esta le van a poner Júpiter. No, pero fíjate que la empresa que supuestamente ya está firmando que lo va a hacer, sí es ya en serio que va. Quiero ver qué nombre le ponen, ya vas a ver. Y te voy a decir quién es el okay, mientras empresa, buscas eso, entre las series de televisión, ahora en verano gringo, generalmente no hay nuevas, sino unas pocas sacan. Iniciaron la segunda temporada de Under the Dome, bajo el domo. Ajá. la cual sorpresivamente renovaron. Están sacando otra temporada corta, son creo que 12, 13 episodios. Vi la primera, terminó bien, la historia iba tranquila, pero esta segunda temporada, el segundo episodio me desencantó. Están extendiendo demasiado una historia que no debería ser tan complicada. En la primera episodio, el domo adquiere propiedades electromagnéticas y comienza a traer todos los objetos metálicos que hay adentro. Ajá. En la segunda, de repente, hay un asesino que promete ser un asesino en serie y la onda es investigar quién está matando gente en lugar de estarse preocupando por el domo. Así que mataron un par de personajes, introdujeron otro par nuevos. Así que tal vez vea el último episodio, y porque tengo la esperanza que expliquen de dónde surgió el domo y para qué era, porque dudo que lo alarguen a una tercera temporada. ¿Se ha visto alguna pista de por qué se forma el domo o simplemente están lidiando con las consecuencias? Han tirado pistas, vos lo has dicho, pistas que no tienen ningún sentido al momento. Ok. Así que no la estoy viendo, y como me he quedado sin nada que ver, a pesar que ya viene el Doctor Who, que viendo pero la, es muy el, poquito, el muro así, la pintura, le vamos a hacer caso a Britomán y vamos a ver el primer episodio de Orphan Black. La vamos a comenzar viendo esta semana. Bueno. A ver, Es Andy Weir, yo pensaba que era Al Weir. Es Andy Weir. Andy Weir. Uh-huh. Sí. Ese es primo de Janko. De Weird Al. Bueno, para mientras busco más información acerca de este volado de The Martian, que parece que va a estar bueno. Continuamos con un ¡Lucha! Versus. A ver, Tico Man preparaba para este episodio un versus ahí. Preparado, sí, como que hice algún esfuerzo. ¿No? Sí, no, pues. Sin imaginarme. Ya lo traías. De los Rogues contra los Seis Siniestros. Sí, eso es en honor al tema del episodio. Yes. Así que contanos quiénes son los Rogues y quiénes son los Los Rogues siniestros. Son los malos de Flash. Yes. Bueno, deberíamos de hacer un programa para conocer. Para saber quiénes son, ¿verdad? Sería bueno. Oh my God. Y fíjate que tal vez los versos tendría que ser después de la carnita, que sepamos quiénes son. Y que sepamos qué poderes tienen. Y que tocaron la música y todo. Ya está la música, ya soy irreversible, ¿ya? Sí. Oh my God. A menos que toquela para atrás. Sí. Oh, y la otra. No le digas que se toque atrás. Vale, sí, te va a agarrar idea. Sí, después va a oler. Más que estábamos hablando de los volados de la Jennifer Lawrence, bro. El teclado ya huele feo, así como está. Y los Seis Siniestros son los villanos de Spider-Man, que ocasionalmente se juntan para hacer fechorías. Yo para ir a comer pizza. Si leen Superior Foes. Vamos los otros. si leen los Superior Foes of Spider-Man, se juntan para hacer virgadas, porque esa serie como que salió bien. Sí, bien cómica. Esas andaban jodiendo. Esas sí andan sin hacer ni mierda. Bueno, entonces los malos. Ellos ya tienen pisto, ellos necesitan andar hueveando, lo que quieren es joder. Los malos de Flash. ¡Flies! Que generalmente. Mira, pongamos de acuerdo, no volvamos a hacer eso en el show de ahora, vamos. No. Generalmente los. Oh. Ahí está. El Capitán Frío, Heatwave, Mirror Master, Weather Wizard. Y Trickster. Y el Capitán Frío y Heatwave no se anulan entre ellos dos. Fíjate que. No. Así como que va uno y. ¡Puta, cabrón! Ya veniste, pues ya la cagamos. O sea, ya no puedo. No tienen poderes. No, es que ellos no tienen poderes, sino que andan una pistolita cada uno. Una de hielo y otra de. Hay que acercarse un poquito más. Pues sí, pero imagínate que. ¡Ay, yo lo voy a atacar! ¡Y a puta, voy a disparar acá al mismo tiempo! ¡Puta, cabrón! Está curado. Y ya tenía Flash así congelado y de repente. ¡Ah, oh, qué bien! Gracias, Hitway. De casualidad le pegué. Y los Seis Siniestros generalmente está el Doctor Octopus, Electro, Sandman, Goblin. El Green Goblin. Sandman de Luis, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Misterio. Uh-huh. A veces. ¿Cuánto pañaban? ¿7? El Brito. El Brito. El de la electricidad, ¿cómo se llama? Electro, sí. Ok. Sí, ya iba. ¿El Joker? Y Aquaman. Y Cyborg. Eso está en todos lados. Wolverine sale en todos lados. Sí, también. Malo y bueno. Y Batman. Vale, entonces... Ah, no, si está Batman ya le ganó. Vale, entonces, ¿cómo es? ¿Qué opinan ahí? Repetirlo. No, es que, pero espérate, es que deberíamos hacer un programa para conocer más a los Rocks, ¿verdad? Pero bueno, tratando así. Si estuviera venido después. O sea, vos lo habías sugerido para después de la música, ¿verdad? Pues sí, yo para el final, de hecho. Sí. Pero bueno, ya que no lo podemos editar porque estos programas son ineditables. Sí. Sí. Y somos profesionales. Ya me dijiste que vale. Preparándonos para la carnita, todo eso. Vale. Entonces, ya me dijiste que el Capitán Frío y el Hitway tienen pistolita. No tienen poderes. Los otros. Vale, no, te puedes tener otra, me confundí. Weather Wizard tiene una varita mágica que controla el clima. Como la Rogue, va, pero con la varita ese mágica. Es ese grandota, ¿no? Y estaba enojada. Como la Rogue. Okay, como, la, como el Storm, ¿verdad? De ahí. El... No, menos, yo creo que es menos poderoso que el Storm, el Weather Wizard. Okay. De ahí el Mirror Master, ese anda un vergo de espejitos. O sea, ajá, son dispositivos, él no sí, tiene poder. Sí, sí, él llega donde los aztecas y les compra, les quita las ciudades de oro con espejitos. ¿Pero y qué hace con esos espejitos? Pues mira, pues hace un montón de babosadas. Como por ejemplo, verse en ellos. Ajá. Se los amara. ¡Luciana! Va corriendo Flies y bla, bla, bla. No para la velocidad que va Flash. ¡Quema hormigas! Ah, no, eso es como con lupa. No, se amarra los espejitos en el zapato y le da los calzones. ¡Son a la superhéroe! Pero pasa bien rápido, así que... Eso es culo peludo. Ok, va. Ajá, pues sí. No puede ser peludo porque. ¿Qué, pero qué más puedo hacer como puto de peludo? No, mira, hace. No puede ser, o sea, peludo porque. Tiene espejos que tienen algún poder. Mira, hace. Tiene efectos ópticos. Desaparece un conejo. Mira, aparte de que lo puede ocupar para generar lásers y. Ah, ok. Así. O sea, sí, tienes. Sí, porque también, con los espejos se generan los láseres. Sí. También se puede, bueno, aparte puede comunicarse entre espejos. Ah, eso es chido. Se puede teletransportar entre espejos. O sea, él no tiene un iPhone para ocupar FaceTime, él ocupa espejos. Sí. Le sale de gratis. Mira, ¿cuál era la de él? Menos minutos así en del plan. Va, ¿de ahí quién otro? De ahí está el boomerang. Que usa boomerangs. ¡Ah, oh, no! Que los seguro que no tira flechas. Que los tira a la velocidad máxima que puede dar el brazo humano, que no sé cuánto será para... O sea, ni a verga le pega Flash. Para pelotas de béisbol creo que son 100 kilómetros por hora. O millas por hora es. O sea, ni a verga le pega Flash. O sea, qué puta hace, pero... Pero por lo menos tiene algunos de que explotan. Sí, que va, tiene, ¿no? Tiene boomerangs que explotan, pero le regresan a él. No sé qué tan útiles son. Sí, veo un problema ahí. Mira. Y él todavía no entiende por qué puta está mierda. Es que me da mierda. Ya van por el tercer Capitán Boomerang. Y no, y pero como, no. Como el otro puta se murió, no le pudo decir nada. Mira, no vayas a tirar a mierda. Cuando viene de regreso está. Creo que esto no es una buena idea. Mira. Ya sé cómo voy a hacer la práctica. El primero inventó uno que tenía filo. Pero filudo todo. Y cuando lo trataba de cachar de regreso. Puros quesitos. Igual que Mad Max. Ya le pusieron una mano al estilo Luke Skywalker, ya metálica. No, mira, ese también tiene boomerangs así, tipo flecha verde, que tiene flecha con guante de boxeo. Ajá, tiene el boomerang truco. Con el guante de boxeo también. No, tiene el boomerang que explota, va, pero que ahora, tiene filo. Contame algo el que para... tiene fueguito, electricidad. El hijo hizo un boomerang que tiraba veneno. El que tiene el hijo. tira el hijo. Y lo tiró al tato. Mira, va, pero ahora... Ah, ¿quién Trickster. Más? Trickster también. ¿Y Trickster qué hace? Que, mira... Es un chiste. Cuesta chistes. ¿Es un acertijo o qué? Es como un guasón, pero menos letal. O sea, el guasón por lo menos te mata con ácido y con cosas así. Dame una razón para que los Sinister Six no humillen a estos hijos de puta. Pues se dan duro contra Flash. Y le aguantan. Eso está diciendo bien mal de Flash. No, mi puta, si Flash es un héroe que va a la velocidad de la luz. O sea, algo tienen que tener de bueno. Pues sí, pero no lo entiendo. Mira, no, en la carnita lo vamos a descubrir. Sí, sí. Vámonos, mejor vámonos con los Siniestro 6. Ajá. Hagamos algo, perdón, hagamos algo, espérate. No, pero demos la opinión ahorita y vamos a ver después si después de conocer a los Rogues, cambiámosla. Ah, sí, okay. Vamos a retomar después. Ganan los Siniestros 6. Ganan los Siniestros 6. Sí, no, igual. Mira, yo siento que hay buenos matchups. Por ejemplo, si le echas al Sandman encima al Capitán Frío, pues va, lo congeló y ya estuvo. O sea, no es como que le pueda hacer algo, pues. O el Heatwave lo fusiona, lo hace vidrio. O el Weather Wizard. O sea, pero si lo que vos decís que andan es una pistolita. ¿Mm? O sea, lo va a tirar y en lo que le pega a un área de este tamaño. No, es que para la más para usar. Sí, le hace. Más rápido el otro, güey, puta, si de arena. Puta, y va, ya te quité la pistola, ya me hiciste mierda una pata, pero ya te desarmé. No es que tiene la para el Weather Wizard que echa la brisita y lo manda volando. Mira, siento que ¿quién se le pondría la para Electro? Mejor veámoslo así. Electro sí, a Electro creo que lo veo difícil. ¿Quién se pone la para Weather Wizard? Tal vez Weather Wizard con los relámpagos. Sí, tal vez. O le avienta agua. O sea, si el Weather Wizard está en paloma con la varita esa que puede dirigir. Uy. la varita cada vida. Ajá, esa es la. No, la otra. Que si puede dirigir relámpagos, pues tal vez puede desviar así los rayos que le tire el Electro. ¿Quién le pondrías al Green Goblin? Puta, cualquiera, güey. Es que sí, el Green Goblin es... Tal vez el Green Goblin le da verga al Trickster, pero de ahí, puta, cualquiera que le pueda pegar con una pistola, ¿se lo echa? Nunca se le ocurrió a Spider-Man. Una 22, ¡pa! A la cabeza. Ok. Le va a llegar a ayudar Indiana Jones. Sí, ¿no? Octopus. Octopus. Fíjate, igual lo pueden congelar. Fíjate que más que el... Es que la carnita del Octopus es débil. Sí, pero es de los más inteligentes. Ah, eso sí. Y en las... Y los Rogues no tienen ningún genio mecánico. No, todos son dunditos. ¿Y de dónde sacan las... Digamos el... Mr. Freeze, ¿de dónde saca el...? El Captain Cold, ese... Mira, él fue a la Academia Militar de Villanos por algo. Por ese capitán. Lo sabrás en la carnita. No es un simple mister. Bueno, tengo bastantes expectativas de esta carnita. Pues yo entiendo que se robó los planos de algún lado. Y como decía esta de Forever Evil, que pasó 6 meses memorizándose los planos hasta que lo podía hacer dormido la pistola. Puto, pero pará, porque yo me hueveo el plano de un carro y no lo puedo hacer. En 6 meses. No, fíjate que donde les veo ventaja a los Rogues es que a veces invitan a Zoom, a unos speedsters. No me acuerdo quién es, pero el Zoom creo que en alguna ocasión... La única ventaja es que no están limitados a 6, como los otros. A 6. Entonces, el Zoom sí creo que tiene poderes... Es super velocidad, sí. Por la super velocidad y porque es malilla, ese mata. También, es que por eso no lo quieren, porque los Rogues... Ya te estás yendo mucho a la cara. Sí, cabal. Tienen su código de no matar. Si no es necesario. Malos y tienen un código de no matar. O sea, no matar más que lo necesario. Pues, o sea, se puede quedar. O sea, te pueden matar, pero no bien muerto. Te matan, pero no más que lo necesario. No, o sea, digamos que van caminando por la calle y no están así, pa, pa, matando a toda la mara, sino que al que hay que matar es a ese. A ese van a matar. Fíjate que eso lo... No son tan mal. Bueno, yo me quedo con los Siniestros. Sí, no nos han vendido bien los Rogues. Sí. Yo creo que ya no merecen un programa. Bueno, cambiamos el tema. Los Siniestros 6. Va. Yes. Oye, la carnita. Hoy sí hablé. No, porque todavía falta. Los cómics leídos esta semana. Pítine. Julius. Y Julius estaba listo. Mira, de Misterio contra Mirror Master, dice ahí. Ah, ese sería un buen... Si supiéramos qué hacen cada uno de ellos. Pronto lo sabrás, Julio. Mira, aunque no lo leí esta semana, pero lo leí hace un par de días. Uh-huh. Algo que comentaba... de esta semana, Julio. Ah, no, hoy te jodiste. Nightwing, la serie, la cancelaron en el número 30 ya. Viene por julio. Bélico, ¿sí? Y pobrecito a Richard Grayson. ¡Grayson! ¡Grayson! ¿Qué versión leíste? Los... lo dieron por muerto prácticamente. Le quitaron la máscara. Le quitan, lo desenmascaran en, públicamente en lo televisión. Lo desenmascaran públicamente. Saben quién es y lo dan por muerto todos. Así que... Entonces hoy anda sin máscara y nadie sabe que es él. Batman lo rescata al final. Se pone lentes y claro, bueno, a decir verdad, muere por culpa del Lex Luthor y después Lex Luthor lo revive. Le da respiración de trompa a trompa. Pero el, en general, en el DC, en el universo DC, lo dan por muerto. A Richard Grayson. Y Bruce Wayne, a propósito, mantiene eso, esa, su condición. Ni siquiera Alfred le cuenta o al grupo cercano, a la familia de Batman, que Dick está vivo. Siento que eso va a durar como 6 meses. Pero aquí tengo este otro misterioso joven que nos anda ayudando. Que, uy. Así que en el Gray Dixon. Número... Gray Dixon suena como a zombie exhibicionista. Y les puede decir Gray Dick. Sí, cabrón. Así que en el número 30, que oficialmente es el último de la serie de Nightwing, porque la cancelan con eso, Bruce le dice, mira, vos estás deprimido porque no puedes seguir siendo Nightwing, yo te digo, tienes que seguir muerto. O sea, se podría poner una máscara blanca y se llama Dave. Sí, podría. Pero le propone que hay una misión que él tiene que hacer. Hay una organización secreta que está... investigando y recolectando datos de las personalidades secretas de superhumanos. Entonces quiere que Dick Grayson la infiltre y que se haga pasar por un agente de ellos. O sea, va a estar trabajando como doble agente. Uh-huh. Y en el número 30 básicamente le dice, pero para demostrarme que estás listo, tienes que enfrentarte a mí. Entonces hacen una pelea sin gadgets, en la que de forma bien exagerada hacen pedazos las baticuevas. Creo que hasta no solo se echan al batimóvil, a la computadora, hasta el dinosaurio se quiebran. ¿A la moneda? Yo creo que la moneda se la tiran a uno de encima. Al final es bien difícil saber quién gana, pero sí quedan ensangrentados. Y Dick le dice a Batman, vaya, me convenciste. Te voy a hacer caso. Y así termina la serie de Nightwing. Y comienza entonces, en julio, publicaron Grayson, que es él, supuestamente dado por muerto, se infiltra a la organización y lo contratan y le dan su primera misión. Se tiene que ir a meter a un tren de alta velocidad para secuestrar a un ruso, porque le va a dar, van a conseguir cierta información que él tiene. Y ese va a ser ahora el tema de la nueva serie Grayson, que es una especie de James Bond. Y que en este caso el handler es una chica. Que fíjate que lástima que ahorita no me acuerdo el nombre de la chica. Porque ya había salido en otro lado. Ya voy a encontrar aquí. Y fíjate que la acción está buena, pero no es el tipo de cómic que vos le ves futuro. Pues estás acostumbrado más a no solo cosas de acción, pero más un poquito más de ciencia ficción y tener una lista de enemigos, un rogue gallery para el personaje. Y la forma que lo están presentando como un agente secreto, yo no recuerdo ningún cómic que haya progresado mucho. Tal vez aquellos los de la Danger Girl. Pues nunca fueron en serio, siento yo, esos cómics. Sí, y tenían el gancho realmente que eran las chicas y la forma que las dibujaban. Uh-huh, uh-huh. Así que tiene un gran reto aquí DC. Están trabajando con una pareja de escritores. Eso me llamó la atención porque oí un podcast donde lo entrevistan a Tom King y el otro escritor es Tim Seeley, que tienen muchos planes, fíjate. Le están poniendo ganas y tienen todo el apoyo de DC detrás de ellos. Y el arte no está tan mal. Sin embargo, van a tener que hacer un montón y meterle ganas al cómic para que pegue. Lo que yo creo que va a suceder aquí a un año, lo van a regresar de alguna forma y lo van a poner de Nightwing nuevamente. O de Batman. O como vos decís, le van a poner otro. En vez de máscara negra, va a ser máscara sagrada. Nightwingcito. Pero aquí está, la handler, la que para la que él trabaja es Helena Bertinelli. Acordate que en el nuevo universo, el nuevo 52, no habían presentado a la Huntress. Entonces, la Huntress de esta Tierra 1 es la Helena. Es la Helena. Es la misma que es en porque Arrow. Porque habían estado sacando a una versión de la Huntress con la Power Girl, pero que habían venido de Tierra 2. Uh-huh. Y ahí sí es la Huntress normal. Esta no. Esta, pero en su traje que le aparece aquí anda una gran cruz blanca con una camiseta de fondo negro y el jeans es morado, entonces te dan un montón. Tiene los colores. Y el diseño del personaje me parece que lo han hecho como afroamericano. ¿Qué tipo ese sin cara? Ah, ese es el líder de esa organización, que parece una huella digital, toda la cara, sin ojos, bien rara. No se entiende si es... Y con lentes. No se entiende si es una especie de proyección holográfica. O mascarita. O una mascarita. Así que si les llama la atención este tipo de historia... A mí me llama la atención, fíjate. Vamos a darle un chance a ver qué tal está. Y por lo menos, el arte no está mal. Si lo mantienen así, está bien leíble. Siento que está en el borde, fíjate. El arte, como que de repente se ve como demasiado caricaturesco, pero en el siguiente panelito compensa. Ajá. Ah, por cierto, el malo y la organización se llama Spiral. No es una huella digital lo que tiene, sino que es como... Ah, él es el malo. No es el malo, perdón, pero es el al que él está espiando. Ah, okay. Dick Grayson tiene que espiarlo porque en el último panel ves que él tiene una computadora y aparece la información que está recopilando y ves que ahí están las fotos de todos los héroes. E inclusive dice en la computadora, en el cuadro donde está Batman, dice Batman, identidad secreta, Bruce Wayne. O sea, ya lo sabe. Así que como diciéndote, hey, Dick, sí, lo que está haciendo vale la pena. Hay una razón de peso. Nice. Vaya, señor productor. Yes. Estamos, señoras y señores, entonces listos para empezar. Ah, sí. Con y el día de hoy vamos a alimentar súper bien al gatillo porque tenemos una carnita acerca de los Rogues, que es todo un equipo de medio lúceres que vimos en el Versus. Entonces, a ver, Tico Man, cambia nuestra opinión. Sí, porque quedaron mal. No, sí, hay que sugerir el tema. Vaya, eran unas pistolas y que no hay qué, y que uno tiraba caliente y los tiraba frío. El agua fría y el agua caliente mañana. Sí, el agua fría, así como el Ice Water Challenge. Sí. Solo acaba un chero que se llama el mezclador y la cepilla del agua. Mira, lo que sucede es que todo esto. Y Electro la calienta. Sí. Todos los villanos, no, perdón, todos los superhéroes tienen su grupo generalmente de villanos que son propios, no los comparten, son bien egoístas. Se reúnen para hacer los fines de semana. Solo son sus males. Y con el tiempo los han ido formando en los diferentes universos. Como un guild, como una hermandad de malos. Como una hermandad. Pero la que así los tiene Batman, los tiene Superman, el Hombre Araña. Pero el grupo de Flash con el tiempo fue un grupo bien particular. Que inclusive se reunían para hacer maldades juntos. Y el título que se puso, el nombre que se dan a ellos es Rogues. Rogues, simplemente, que en inglés la expresión completa es Rogues Gallery. Se refiere a estos álbumes que tienen en la policía con las fotos de todos los criminales, zampones. No tampones, esas son otras cosas. Tampones, oigan bien. Que hay uno. Después de estar hablando plugs y eso, ¿qué tiene para que cuando te asaltan te comienzan a enseñar? A ver, trate de identificarlo y te pasan aquel álbum que parece del Mundial de Fútbol, un montón de caras de mal. Panini, ¿no? De maleantes. Panini, entonces, ¿cómo se llama? Es el término de Rose Gallery, realmente. Y es el que se utilizaron ahí y lo acortan y solo dicen The Rogues. Y se refieren a los de Flash en general. Mira, la primera vez que... Algo en particular que tenemos que decir de cada superhéroe es de que su galería de villanos generalmente refleja al héroe. Entonces, mientras que Green Lantern tenía villanos como el hombre tatuado que hacía súper versátil y que hacía cualquier mierda de los tatuajes... Uh-huh. O a la Zafiro Estrella, que igual la tiraba rayos, volaba y todo cósmico. Los de Flash, que es un héroe que tiene un poder, bien particular. Los malos de él usualmente tienen un poder bien particular. Okay. El Capitán Frío, el rayos de calor de Heatwave, los espejos de Mirror Master, etcétera, etcétera. Entonces, cabal, ellos son de una sola, de una nota. De un solo sabor. Ajá, de un solo sabor, pero que ya juntos ya se hace como combinaciones un poco más interesantes. O sea que cuando es un paquín de Flash contra el Heatwave, es medio aburridón el paquín, o sea, es como que rápido. Pues, fíjate que ahorita, actualmente, casi no actúan solos. Ah, ya. Como que ya les quedó eso de... Es que mira, es... Ya perdimos una vez contra este cabrón solo, démosle, mejor unámonos. Acordate, estos fulanos han comenzado a hacer historias con Flash desde los 60s, cuando salió el... Por cierto, estamos hablando del Flash del Silver Age, que sería Barry Allen. Con ellos comenzaron los Rogues. No aplica a Jerry Quick, ¿no? ¿Cómo es? Garrick. Jay Garrick. Ese es otro Flash del Golden Age. No aplica. Sí, entonces, en aquel entonces sí había un paquín que era el Capitán Boomerang solo contra Flash. Y a Flash se las ingeniaban para que le costara. Ah, y usualmente era... Que era una aplicación nueva del poder o algún su invento. Les hacían unas trampas elaboradas. Y también acordate, era una época más inocente. No parecía como el coyote y el correcamino, digamos, ¿no? O algo así. Sí, tal vez. Era época más inocente, más infantiles las historias. Hoy en día nadie se las tragaría. El Mirror Master pintando un túnel así en una pared. Ah, pero le puedo darle un super espejito. Sí. Pero la primera vez que se reúne el grupo fue porque los une Gorilla Grodd, a decir verdad. Los junta y les dice, ok, me van a ayudar y vamos a luchar contra Flash. Lo saca de prisión. Me van a ayudar, hijo sí, de lo puta. Saca de prisión, es cierto. Gusto. Pero con Gorilla Grodd trabajan poco tiempo y el que después se convierte en el líder que más ha durado y es más constante es el Capitán Frío, el Capitán Cold. Que inicialmente era un fulano que tenía problemas con su papá, así que el abuelo lo cuidaba y el abuelo tenía un camión refrigerado. Y por ahí va el tema de cómo obtiene su poder, que se acostumbra al frío y después obtiene las armas, pero la obtención de las armas te lo presentan bien. Bien sin gracia, que él se mete a un laboratorio porque quiere obtener... le han dicho que es una especie de ciclotrón, un acelerador de partículas, que la radiación que se genera ahí puede detener al poder de Flash de alta velocidad. Así que él va y expone unas pistolas, pero las pistolas, en lugar de obtener el poder que él esperaba, cuando las prueba, congelan, dan frío. Entonces... Como que llega a ser absoluto. Fíjate que no, en esa época simplemente congelen. No te hablaban nada de ser absoluto, inmovilidad, nivel molecular, nada de eso. Simplemente congelaban. Y poco a poco comienzan a desarrollar el poder. De repente ya no es que te envolvían en un casquete de hielo. De repente solo te podían congelar la dermis, la capa... Ajá, y puedes pasar encapsulado en hielo y no te mataba. Varias horas y no te morías de hipotermia. O después podía congelar toda una ciudad. Y poco a poco va progresando el poder al punto que llegan a decir, no, es que hoy llegan al ser absoluto. Entonces, en ese momento, detienen a nivel molecular la materia y puede detener a Flash. ¡Wow! Para el nuevo 52, le cambian el poder a él y te dicen que él ya no utiliza pistolas, sino que por unos experimentos a los que es sujeto, le dan el metapoder que él, sus manos generan el frío y él puede congelar cosas. Pero me acuerdo que durante Flashpoint, ellos escapan de la prisión donde están y está cabal el Heatwave tratando de derretir el muro o un cerco que había ahí para poder salir. Pero algo le pasa al Capitán Frío que ya no puede usar su poder. Y por eso tiene que volver a hacer la pistola. No es en Flashpoint. Forever Evil. Forever Evil, cabal. Algo que están haciendo los ¿cómo se llaman los? El Crime Syndicate. El Crime Syndicate le quita el poder a él. Algo que le hacen a él. Ah, sí. El ¿cómo fulano se llama? Que absorbía. Firestorm. Que era Deathstorm. Deathstorm. Ajá, le quita el poder. Lo absorbe. Entonces lo obligan a... Se lo chupa. No, esos términos no se ocupan en este programa. Aquí solo hablamos de plug y se lo succiona. Así que sí, tenés razón. Ahí se lo quitan y ahorita está sin poderes y lo obligan a ocupar nuevamente las pistolas. Correcto. Que la hace en un Walmart. Así, se va, lo hace una ferretería. De una ferretería, de un Home Depot. Un Home Depot es la cosa. Así que, bueno, él ha sido el líder y no sé de dónde sacó que su grupo y la tienen un código de honor, tienen una ética. Esto es lo que decía Tico Man al principio, que ellos no matan a no ser que sea extremadamente necesario. No son asesinos en el sentido son de que ladrones. Ellos no aceptan contratos para quebrarse a alguien, sino que ellos son ladrones de bancos o se ponen de acuerdo para detener Flash. O sea, no, que es más, digámoslo así. Es hobby el crimen. Pero es como más al origen de estos villanos en la Golden Age. Pues, o sea, que era dinero. Más campi. O sea, ellos salen del banco con la bolsa de dinero, así que el símbolo de dólar. Entre su código, si bien es cierto, pueden matar cuando es necesario, nunca matan ni niños ni mujeres. Y cuando alguno de los miembros lo han hecho, se lo quiebran. Sí, ya viste eso antes. Eso, me acuerdo que la última vez que pasó, no, ha pasado varias veces, pero una de las últimas veces fue el hijo del Capitán Boomerang. Durante los Black Lanterns, las Linternas Negras, había regresado el Black Lantern, el Capitán Boomerang original había regresado como zombie, así como Linterna Negra. Entonces el Capitán Boomerang hijo, lo tenía en una fosa, encadenado y diciendo, bueno, este es mi papá, pues, o sea, tal vez lo puedo curar. Entonces, como que descubrieron de que le había estado aventando gente para... O sea, el papá le decía, mira, para yo sobrevivir me tenés que aventar gente para comer y era que, paja. Y como que había aventado no solo adultos, sino que... Pero espérate, no matan niños ni mujeres. O sea, que mandarles a la Power Girl, a la Super Girl, a la Mujer Maravilla y... No, ellos sí. Ella sí, o sea, se pueden defender. Okay. Inocentes. Mujeres, sí, porque hasta ahorita suena bien loser. Siguen ganando los Sinister Six. No pueden consumir drogas. ¿Es que se lo quiebran? También a los que consumen drogas se los penquean entre todos. Que el Mirror Master, es medio... Es cocaína, ¿no? Ajá, es medio dealer también. Entonces como que eso lo genera fricción ahí. Deja ver otra vez. Puta, que suenan como que son prostitutas dignas, cabrón. Otra vez fue el Inertia, el que había matado a Impulse. No, es que acordate que a Impulse son todos los Rogues. Ajá, se lo quieran. Que es cuando Impulse era Flash, era el volumen 2. Que se ponen todos juntos, se lo quiebran y cuando lo desenmascaran... Es un niño. Se dan cuenta que realmente en ese momento era como adolescente, pero era un niño. Entonces el Capitán Frío le da depre y no me acuerdo cuál es el otro que dicen, ey, las canteamos, ¿no? No tendríamos que haber hecho eso. Se arrepienten. Pero tratan de matar a Inertia, ¿no? No, yo tengo 14 años, les digo Inertia. Y soy mujer. Mira, bueno. Adentro, en mi corazoncito soy mujer. Yo siempre me he sentido mujer. De los otros. Un Justin Bieber. Como todos estos equipos, hay un listado que es rotativo. Generalmente cuesta leerlo, ¿verdad? Porque sigue dando vueltas. Sí. Y se mueve bien rápido, como la Rueda de la Fortuna. Como la Chicago. Como las agujas del reloj. Counterclockwise. Así como la masita de viejo que tenía los bichos así. Ahorita sigue trabajando ahí. Ya se mareó. Va a llamar a Hugo. Sí. Y como que uno ya estuvo porque está entrando a las 6:30. Pero si está llamado Hugo porque está preñada. Y ahí pregunta si el Capitán Frío es Capitán. No, realmente capitán, no. Capitán. Es un criminal de poca monta. Ah, y lo divertido que estaba leyendo. Es argentillo. El primero tenía una banda de ladrones y se habían tocaban música unos, y amenizaban fiestas. De esos que tienen un slit, una ranura en medio. Como esquimal. Como esquimal, no porque iban a ir a un lugar frío, sino que era para evitar que se los cegaran los flash de las pistolas cuando disparaban. Esa es la explicación que da el cómic. Cuando él obtiene el poder de frío... Ah, por cierto, y Flash los detiene y los captura todos y los manda a la cárcel. Entonces él se logra escapar y anda con aquello. Me quiero vengar de Flash porque detuvo a mi banda. Obtiene el poder de frío, pero ya tenía los lentes. Me están asustando. Ahí arriba los chicos. Y no tienen clase mañana. Sí, pero... pues le van. Ok. Entonces dijo, ay, ya tengo los lentes de frío, ya solo me falta el la gorrito, capucha. La capucha, y se pone una burka, se llama estos bolos tipo esquimales, uh-huh. que es azul y peludita así alrededor de la cara. Lo cual... una peludita alrededor de la cara. ¿De qué estás hablando? No es burka, pero es... No otra, es burka. Burka. Una parka. No, parka, sí, porque parka. Burka son las de las mujeres. Sí, sí. Es, ah, es cierto. En, las, en Arabia Saudita. Ah, pues no, pero la parca que no le dicen así a la mujer. ¿Cómo no? La parca. Sí, pero una parca es ese tipo de chumpa gruesa con... Peludita. Peludita y con como puffy. ¿Buffy va para el layer? No, como que fuera. Bueno, después tenemos al Capitán Boomerang, el cual es hijo ilegítimo de un soldado gringo su mamá es australiana. Ah, sí, por eso tiene los poderes. Bien. Y la mamá tenía las piernas así, ¿verdad? Como cascorpa. Entonces le decían la boomerang. Y abierta. Sí, sí. Así que la... y el hijo de puta, el papá siempre la cogía y como ella siempre regresaba. Sí, ajá. Sí. Igual que la masita de ingeniero. Y peor que ni le pagamos. Sí, sí. O sea, no solo es, sino que de tunda también. No, es así. ¿Cómo no, Julio, si le pagamos de lo que deberíamos de pagar a vos, le damos a él? Sí. Así que el inicio del Capitán Boomerang no puede ser más loser, porque uh-huh. él era la mascota de una compañía de juguetes que fabricaba boomerangs. Ajá. Entonces lo visten de Capitán Boomerang. Y le ponen, este es el Capitán Boomerang. Y usted y tiene... él iba así a... ¿Quién es este malo Capitán Boomerang que no sé qué? O sea, porque no le preguntan a Human Resources. O sea, ellos le pagan. Cheques. Tiene la dirección está de planilla. Él. Está en planilla. Así que... el trabajo investigativo. Sí, sí. ¿Ah? Es que no es Batman. Sí. Tiene y que el ser... Grayson volando verga. Medios digitales. Bueno, pues sí, entonces es mascota de supermercado. De la compañía de juguetes, así que ajá. tiene que hacer una gira y hacer demostraciones cómo se tiran los boomerangs para que los niños digan, ¡ay, papi, yo quiero uno de esos! Y él es paloma para los boomerangs. Es bueno, pero la gente se burla de él, las audiencias se ríen, entonces dice, ¡ah, no! Se han burlado de mí, así que me voy a dedicar al crimen. Es la reacción automática en esos casos. Sí, sí, la reacción lógica. Eso era, si yo por eso, yo fuera maldito. Que han reído de mí. Y en alguna ocasión casi mata a Flash de un boomerazo. Un boomerang. ¿Pero estaba dormido Flash en ese momento? ¿O qué onda? Fíjate que cuando lo mata, cuando casi lo mata, después lo atrapa, lo amarra a un boomerang gigante y lo tira al espacio. ¿Y con qué? Ah, vos no preguntes. Así es la historia. Lo tira al espacio. Ajá, y ajá. Pero Flash vibra lo suficientemente fuerte como para derretir los... No, espérate, lo que lo amarraba al boomerang. ¿Cómo lo tiró? Con una máquina lanza boomerang. No lo iba a lanzar él, si es un boomerang grandote. Del tamaño de un humano. Puta, ¿por qué no ocupó esa máquina lanza boomerang y la patentó? Si hubiera hecho un millonario, va. No, es que eso era... toda la gente quiere una máquina lanza boomerang. El brazo de una grúa mecánica, de una grúa así. No tienen mucha velocidad que digan. Uh-huh. Bueno, y... En los cómics, sí. Y como dice Tico Man... Revertió la polaridad, entonces. Sí. Algunos tenían boomerangs con trucos. Explotaban, eran muy filudos de algún lugar, filosos. Del lugar donde agarraba. Donde lo agarraba con la boca. pero fíjate que historia de él no hay muchas... Él no, solo. Yo te siento que vos estás como emocionado. Yo creo que vos te llega, Capitán Boomerang. No, es el más lúcido. Vale la pena hablar de él. Porque de las muchas historias que él aparece. Más que el flautista. Más que el. Que el Pied Piper. Espérate, y ese es de los Rogues. Espera, ese te lo dejo a vos también. Espérate, que no es el Joker. Aquí se me disfrazó el Joker de él, ¿o qué? Aquí estás viendo una imagen de un crossover jokerificado. Ah, es cierto. Entonces. Él pasa a ser, lo capturan y pasa a ser parte del Escuadrón Suicida. Y entonces ahí salen muchas historias donde del Escuadrón Suicida es el payaso del grupo. Ah, el que nunca toma en serio. Y es el nunca lo toma en serio y es el desmanado. O sea, no le paran bola al fulano. Al punto que se pelea con todos. Aparte que él tiene, dicen que es un carácter, hijo de su madre, cae mal, es racista. se burlan también de, no, apenas lo toleran. En algún momento, con parte del Escuadrón Suicida, él se disfraza de Mirror Master mientras se había muerto el original para hacer crímenes y no se, y Amanda Waller no se dé cuenta que él anda. Le dice a Tabor de que si a ese lo mordió un boomerang radioactivo. No precisamente, se le ensartó y no te digo por dónde. Mira, este Capitán Boomerang creo que es el que le dice a Slipknot, a otro de los Suicide Squad, de que no, que eso de las bombas que nos tienen para tenerlos controlados, que nos tienen unas bombas. ¡Ah, qué mentira! Le dice. Es una gran paja, me vamos a andar corriendo, dale, dale, uy, uy. Y la otra puta, vámonos, sí, plam, puta, le explota cuando sale de cierto rango. Le explota, ah, va, chivo, ya verifiqué que sí es cierto. O sea, él para verificar. Bueno, no es tan pendejo. Pero es malo. Malía. Sí, porque los demás, o sea, en el Escuadrón Suicida por lo menos había una cierta camaradería y lealtad de equipo. Se ayudaban unos a otros la mayor parte de veces. Pero este le valía. Este le valía. Todo vale. Y como dijo Tico Man hace un rato, tuvo un hijo al que él entrena en utilizar los boomerangs. ¡Qué buen padre! Muere el Capitán Boomerang, regresa a la vida con... Pero, tuvo... ¡Regresa! Era Boomerang y regresa. Pero tuvo al hijo... con una chava con supervelocidad, si mal no recuerdo, porque el hijo tenía supervelocidad. Manifiesta, es cierto, manifiestas poderes limitados de velocidad. Uno de ellos, obviamente, es que puede tirar boomerang bien rápido, en secuencia. Y a veces corre rápido por cortas distancias. A ver quién... Se pisó a la Jesse Quick. No, esa no se deja alcanzar. Es que sí se cogió una speedster. A ver. Dale. Bueno, aparece en el nuevo. En nuevo 52. Ya está en el Escuadrón Suicida nuevamente. ¿Qué más? Algo más de. Fíjate que no ha salido mucho como enemigo en The Flash. No ha salido en el The Flash. Y si lo ha salido es muy poco, sino que es. En la nueva historia está con el Escuadrón Suicida, prácticamente. Del hijo ha aparecido poco. Ya me acordé, lo otro interesante fue la forma en que muere el original. Que en el evento de Crisis de Identidad, donde matan a la Sue Dibny, el malo de la historia, que por aquello de los spoilers no le voy a decir quién es, a pesar que ya salió hace 12 años la historia, le manda una, el contrata a Boomerang para que vaya a matar al papá de Robin, de Tim, ¿qué es? Drake. Pero le manda una pistola y al papá. Al mismo tiempo le manda el papá una pistola y una nota, mira, para que te protejan porque algo te va a pasar. Entonces cuando llega Boomerang a matarlo, el clásico Batman Superman, uno le tira el boomerang y el otro le dispara al mismo tiempo, pero mata al papá de Tim en ese cómic. Sí, pero Boomerang muere también. O sea, murió de una forma... Bien pendeja. Sí, bien ridícula. Bueno, no, más bien pendeja, tenés razón. Mate a este cabrón. No vio cuando cruzó la calle. Y este que no es ni superhéroe, ni tiene poderes, ni mierda. Entonces, mira. Cuando regresa a la vida, fue en el evento de la Linterna Negra, les quitan el poder del anillo negro, pero es de estos, esto es de la Mara. ¡Mirate de ¡El anillo negro! ¡El anillo negro! Sí, le quitaron, primero les zafaron el boomerang que tenía ahí trabado y después le quitan el anillo. Entonces, es de la Mara que no no se hace cuerpo nuevamente momificado, sino que se queda vivo. Pero queda vivo con un poder de generar boomerangs de energía. Entonces, después de esa historia, hay una historia de la Linterna Blanca que le da misiones específicas a una serie de personajes de DC Comics. Él tenía una misión, termina la historia, él hace su parte y desaparece su poder. Entonces ya ahora... Ya ni de energía puede hacer los boomerangs. Ya ni de energía. A ver, pasemos a otro Tico Man. ¿Con cuál seguimos? El Mirror Master, que también han habido varios. Mira, porque puso dos espejitos así. Eso era infinito. Mira, estaba leyendo el origen del original Mirror Master, que se llamaba Sam Scudder, que era un convicto que se metió en una sala de espejos. Sí, eso con espejos, todo raro. Y él experimentó y descubrió una forma de meterse a su propio reflejo. O sea, no sé cómo puta hizo. No te explican nada. Él experimentó. Él solo... Ay, uy, o sea, él hizo yoga, meditó, o sea, en medio de los espejos y no pudo controlarlo. Nadie le dijo que no se podía hacer eso, pero por tanto lo pudo hacer. Sí, es que ese es el truco de todo. Es decir, si no sabes que es imposible, lo puedes hacer. Querer es poder. Uh-huh. Según las físicas de los cómics. Pues, la cosa es que después de eso como que se hizo paloma porque él desarrolló... Y volaba y cagaba la vara. Cagadas en los carros. Era la amenaza de las estatuas. Se llamaba Sam Scudder. Scudder. Mandaba algún scooter. Spehor. Bueno, la cosa es que este chamaco, después, se hizo chivazo en hacer dispositivos basados en espejos. Uh-huh. Entonces, ya después, cuando llegó el siguiente Mirror Master, que era un escocés que se llamaba Evan McCullough. Que tiene una historia más trágica. Terrible eso, pero eventualmente a él le dice, ah, mira, te podemos hacer el nuevo Mirror Master, aquí están todos los dispositivos que tiene el Mirror Master. O sea que este segundo solo aprendió a usar los dispositivos, no... Del original, el gobierno de Estados Unidos le dice, vos sos asesino, te vamos a contratar, aquí están las herramientas. Y el otro se murió en el Suicide Squad, ¿o qué onda? El primero. Déjame ver ¿Cómo es que hacen ese de que, mira, ahora vos sos ahora y el que estaba antes? A ver. Él estaba en Suicide Squad. Estudio Espejos. Fíjate que no dice aquí cómo se murió. No dice cómo se murió. Sí. Yeah. Ahí te lo vamos a deber. Sí, fíjate que no dice. Lo que te puedo adelantar... O sea, definitivamente se murió porque en el Blackest Night también lo reaniman como zombie. Uh-huh. Y eso solo... Bueno, si estabas muerto. Yeah. Pero sí no dice cómo... Capaz se metió en su reflejo y quebraron el espejo. A donde se había metido algo. Fíjate que el nuevo apareció en el 89, la nueva versión. O sea que lo que le pasó al original ya fue hace días. Sí, el nuevo, el Evan McCullough, apareció en Animal Man. Y fíjate que en Animal Man, qué raro, ¿dónde lo... En Vértigo, imagínate. Lo estrenaron. Tal vez por eso la historia es tan trágica, pero vos tenés razón. Le dice solamente, aquí están las cosas que ocupaba el anterior y... Yeah. Se evitan explicar de dónde vienen los poderes, porque entre los poderes del Mirror Master resultó que él podía viajar a una dimensión, que es la dimensión de los espejos. Uh-huh. Te dicen que él puede accesar espejos en cualquier cada lado. Superficie, que ni siquiera espejos, sino que cualquier superficie reflejante, que puede ser un charco de agua, él puede ocuparla para ingresar a esa dimensión y le sirve como atajo para viajar y salir por cualquier otro espejo o superficie. Uh-huh. Te dice que puede crear criaturas de luz... Uh-huh. Hipnotismo, invisibilidad, hologramas, y que usa una pistola láser también. Sí, o sea, tiene un montón de efectos, pues. Puede atrapar a la gente también dentro de espejos. Y en el nuevo 52, la versión que está es la original. Sam Scudder es el que es el Mirror Master actual. Volvió en el New 52, entonces ya no es el escocés. Ajá, no es el escocés, es el original. Es parte de los Rogues. Ha trabajado con Capitán Cold. Pero ese, fíjate que el otro Mirror Master, como es mercenario, él en Animal Man, después trabaja con Animal Man. Lo ayuda dentro de la historia. También me acuerdo que en un crossover de la Liga de la Justicia, donde aparece el Injustice Gang, que era el Lex Luthor, el Ocean Master, Joker, y otros tantos, el Mirror Master estaba trabajando con ellos y les daba varios dispositivos y ondas así. Entonces viene Batman y le paga al orfanato, le dice al chamaco este, mira, le vamos a dar pisto al orfanato donde creciste si traicionas al Lex Luthor. Entonces en un momento crucial viene el otro y está bien, Pacho, y agarra su pisto. O sea, y acepta el pago de Batman, pues. O sea, estaba así entre... Uh-huh. Es un mercenario, pues realmente podía estar del lado de los buenos, del lado de los malos. Y en la versión actual también te dicen que este era parte del grupo en que hicieron experimentos a la par del Capitán Frío. Entonces, que todos ellos tienen los poderes, pero tienen algún un defecto. Y en el caso de él, el Mirror Master, tal parece que la tendencia él es estar atrapado en la dimensión de espejos. Como que no lo controla o no pasa todo el tiempo en nuestra dimensión. Aunque aquí no te están dando muchos detalles. Aquí nos están diciendo en el IRC de que se quedó atrapado en la quinta dimensión, que es la dimensión de las imágenes. Pero ese no sé si es el actual entonces, que el que le pasó eso, que se quedó atrapado en el... Ah, podría ser el... Universe. Podría ser, fíjate. Bueno, Trickster. Trickster, ese también ha habido varios. Pues creo que solo Captain Cold han habido mucho. Y Heatwave. El Trickster era James Jesse, él era el original. Era un villano así más... O sea, Jesse James al revés. Ajá. Era un villano más como annoying. Era, siempre robaba y todo, pero era... Su objetivo era hacerle burla, o ser un... ¿Qué? Hacer un irritante para Flash, básicamente, uh-huh. Porque las grandes habilidades que tiene, pues son... polvo picante, polvo de estornudar, que... La mano aquella que vibra. Caballo, gallinas de hule explosivas que se le avienta a Flash. Uno de los trucos que tiene más recurrentes son de que sus zapatos tienen como... Resortes. Como jets de aire. Ajá. Porque él puede caminar sobre el aire, básicamente. Así. Entonces... Avanzado ese truco. Ah. Whoopee cushion. También imagino que tiene todo eso. Un pedo ruso. Mierda así. Mierda así, cabal. Entonces, este tipo... La margarita que tira agua. Pero mientras que el Joker, la de tiene lo mismo, y tira ácido o veneno de Joker, la de él tal vez tira agua. No sé, o alguna sustancia no letal, pero benigna. Sí. Pero sí, que jode. Entonces, este tal vez es de los menos mortíferos. Okay. Pero este tuvo un papel bien importante en uno de los crossovers que era Underworld Unleashed, que era uno donde introducen al villano este que se llama Nerón, uh-huh. Que es el demonio, es el diablo. Okay. Entonces el Nerón empieza a hacer tratos con todos los villanos y todo, pero por algún motivo tiene este Trickster, lo tiene como mascota, o sea, no le ofrece ningún trato a él, sino que lo tiene en el infierno, está viendo todo lo que hace, pero nunca le dice, va... Trickster, ¿qué crees? ¿Te voy a ofrecer algo a cambio de tu alma? Nunca le dice eso. Yeah. Entonces viene el otro y dice, ¿por qué? ¿Por qué? Y llega a la conclusión de que es porque el diablo quiere un público, quiere alguien que vea qué tan inteligente es. No. Alguien que lo pueda apreciar. Entonces, él descubre el plan de Nerón, que es que él quiere un alma pura para obtener un gran poder. Y esa alma pura es la de Shazam, es la del Capitán Marvel. Uh-huh. Entonces, él logra manipular las cosas y logra, así, en un momento crucial, decirle algo al Capitán, como para joderle al Nerón todos los planes. Uh-huh. Entonces, él logra salvar el mundo. Uh-huh. Entonces, él es como el héroe de esa historia, realmente. Entonces, por un tiempo, él dice, bueno, voy a... Le hice una jugarreta al diablo. Entonces, si me muero ahorita y me voy al infierno, pues la voy a cagar. Mejor voy a hacer cosas buenas. Entonces, por un tiempo se mantiene como... no como héroe, pero sí, por lo menos tratando de hacer cosas buenas. Pero después pasa una cosa en los libros de Flash que se llama la Guerra de los Rogues. Donde se pelean entre ellos. Diferentes grupos de rogues se hacen como facciones entre ellos. Y se empiezan a dar duro entre ellos. Y en una de esas descubren de que otro de los rogues, que se llamaba The Top, o el Trompo, que parte de sus poderes eran control mental, en algún tiempo él les había hecho algo en la mente que, por lo cual se habían reformado varios de los rogues, uh-huh. Incluyéndolo a él y al flautista. Entonces, cuando descubren eso, como que ya les vale y y se vuelven a hacer malos. Aunque después de eso no hizo mucho. Este tipo, me acuerdo que se muere en Countdown. Que lo esposan a la par del flautista. Y están ellos huyendo porque un montón de gente los anda buscando así como cazafortunas. Uh-huh. Ya en el desierto y ahí donde finalmente muere así. Creo que es una bala de Deadshot o algo así. Wow. Alright. ¿Y el flautista? El flautista es... ese, igual, ¿verdad? Tiene, tiene su arma, que es su flauta, con la que puede generar un montón de efectos. Igual hipnotizar a la Mara o no sé. Julio, ¿no tenés algo ahí? No, no. Espérate, es que ese... Ese, de veras que ese no lo conozco. Mira, lo más que me acuerdo de él es de que él eventualmente se reforma. Y durante la época que Wally West es Flash, él es un aliado de Flash. Deja ver, dice que se retiró después de que se murió Barry Allen, se retiró del crimen y se hizo como activista para en pro de los pobres. Él se reveló que era gay. O sea que eso de que tocaba la flauta no era eufemismo. Era parte de su vida. Le urgía. Sí, objetos fálicos cerca de la boca. Era algo muy nato en él. Y dice que... Se ponía un tiquitraca. En el New 52... Colgaba unos dados así de la flauta para sentirlo más natural. Peludo los dados. Un par de limones. Bueno, en el New 52 sale que él es... El director de la orquesta de Ciudad Central. Ya sé que se equivoca en todo, poja. Y no se ha hecho, o sea, no se ha revelado como criminal ahorita. Ah, ok. O sea, ahorita no ha salido el Pied Piper. Solo ha salido el personaje, él, que se llama, su nombre real es Hartley Rathaway. Pura. Tercero, no. Como que le hace falta ahí un número. Sí, sí. Dice que es un Junior. Genio de la tecnología sónica. Que él puede controlar las mentes de la gente con su sonido. Se puede hacer invisible a la percepción de otros. El rapero. Sí. O toca tan mal que la Mara lo ignora. Sí, sí, cabrón. Le dicen Justin Bieber en otro lugar. Dice que se ha hecho tan bueno para manipular el sonido de que puede improvisar silbatos y cosas de cualquier babosada que encuentre, como que fuera un MacGyver así, flautista. Y con eso es suficiente como para generar los tonos que necesita para hacer sus poderes. Wow. Interesante. ¿Qué otro tienes ahí? ¿Qué es un verbo? Tengo a Abracadabra. Como su nombre indica, él es un mago. Por lo menos quería hacer magia, pero su origen es del siglo 64. Donde los desarrollos científicos son tan avanzados que ya no existe la magia como un, o sea, como él, un show artístico. Como entretenimiento. Él viene del futuro. Él viene del futuro, entonces él dice, o sea, no, yo quiero tener una audiencia que aprecie los trucos de magia que hago. Así que se va al pasado y viene al siglo XX buscando una audiencia, comienza a dar shows, pero resulta que la gente no está como tan impresionado, convencido. Así que comienza a hipnotizarlos y los obliga a aplaudirles. Y al punto que llega Flash, trata de detenerlo y comienza él a hacer crímenes. Y para detener a Flash, hace que Flash le aplauda. En su primer enfrentamiento, ¿es su primer crimen? Teletransporta Flash a un planetoide. Y Flash, con su supervelocidad, logra modificar la trayectoria del mismo para que regrese a la Tierra, ponele. Nice. Estás hablando hace bastante. A ver, ¿cuándo fue la primera aparición? 62. Apareció en Flash número 128. Pero ese toma el adagio de que cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Así es. Es lo que te dicen, que él no tiene magia inicialmente, sino que tiene capacidades tecnológicas muy avanzadas. Sin embargo, en el evento de Nerón, como... Unleashed, ¿qué era? Underworld Unleashed. Sí gana poderes mágicos reales. O se convierte en un sorcerer. Wow. Que sí puede crear encantamientos. Me acuerdo que salió en una historia donde, no sé si te acuerdas de que cambian a Wally West y que después llega un Flash que la madre está aquí en este Flash que nunca se quita la magia. Me acuerdo de esa historia, sí. Ajá. Pero no me enteré quién era. Él era el malo final de esa historia. Ah, ok. Dice Jester que nació sordo, dice. Ah, no, es el flautista. Ah, ok. Todavía está en el flautista ahí. ¿Eh? Sí. Qué like que tiene el líder ese. Sí. De ver, bueno, uno que no hemos hablado. Espérate, que... antes de eso, acabo de encontrar una cosa interesante. Last one. Que Abracadabra aparece mencionado en los libros de magia de Neil Gaiman. ¿Te acordás la miniserie de 4 libros donde te presentan a Timothy Hunter? Uh-huh. Y Mr. E, en uno de los libros, que porque cada libro un personaje del mundo de Vértigo lo escorta y lo... para enseñarle diferentes aspectos de la magia, lo lleva al futuro y va al siglo 64. Y aparece ahí brevemente mencionado el Abracadabra. Pues bueno, está Heatwave. Ah, el que habíamos hablado, ok. Que ese no habíamos dicho que era un pirómano. Ah. Que él le prendió fuego a su casa. Uh-huh. Y. Arsonista. Ajá, es arsonista, es piromaníaco. Y básicamente se quedó ahí viendo cómo se quemaba su familia. Wow. Cuando o sea que este es el maldito, de veras, pues, de todo el grupo. Es que es pirómano, entonces, yeah. Eso que, quiero quemar, quiero quemar. O sea, no se puede controlar. Ya. Yeah. Continuó y deja ver cómo es que obtuvo poderes este chavo. Lo mordió. Trabajó como come una llama fuegos. Radioactiva. Trabajó como come fuegos en un circo. Uh-huh. Después, deja ver. Él vio a los otros villanos, a los otros rogues, dándose duro con Flash y dijo, hey, eso parece divertido, me voy a hacer villano. Ok. Se hizo su disfraz hecho de asbestos. Nice. Y se hizo un lanzallamas de tamaño de pistola. ¿Será que era más peligroso por el cáncer que por el...? O sea, te daba cáncer más fácil que te quemaba. Sí, sí. No, pero al principio era solo un lanzallamas. Yeah. Ok. Espérate, déjame ver. Se reformó por un tiempo y se hizo consultor de bombero. Ajá. Pero yo lo que quiero ver es a dónde sacó la pistola. Es que simplemente es una pistola que tira. O sea, tira es un lanzallamas. Ni lanzallamas. O sea, ni siquiera un rayo derretidor. Un puto lanzallamas. Sí. Bueno, es la versión original hoy. Nuevamente en el... O ya de las malas la versiones. No, lo tira del pecho. Tira microondas. Ah, del pecho. Heatwave, dicen, es capaz de tirar fuego de su pecho. Peludo. ¿Y a dónde es eso? No, hombre, ese no. Ahí dice chest. Del New 52. Sí, New 52, la versión actual. Y está enojado con el Capitán Frío. Ajá, porque este es de los que todavía lo integraron con su arma y hoy ya tira fuego de su cuerpo, ¿no? Ya no necesita el arma. Es que antes estaba de Human Flame o algo así, que era un villano del Martian Manhunter. Uh-huh. Que cabal tiraba fuego del pecho, o sea, tenía el lanzallamas, pero no pegado a una pistola. Se lo había comido. Sino que de los pezones o algo así. Alright. Bueno, son un vergo. Son un montón. Bueno. Tiene su propia historia. No hablamos del clima y ni vamos a hablar. Está el profesor Zoom también. Que a veces llega por ahí. Que es de lo más rudo y como decía Tico Man, como ese le gusta matar, no le gusta a los rogues, no le gusta trabajar mucho con él. Está la Golden Glider, que es una patinadora sobre hielo. Que era la hermana del Capitán Frío y que en algunas historias... Se Evo, pelean por ella. Evo, sí. Yo guárdate, metes aquí en esta pista de patinaje porque te hago miedo. Si te pasas allá, no, ya no te No, es que como era hermana de Capitán Frío, ella tenía la forma o por lo menos el equipo para hacer su propio hielito. Ah, pero yo tenía en aquellos lejanos tiempos un cómic de ese que salían ellos luchando con Flash y dirás qué chiva era la historia. Okay. Me gustó. Y está Inercia, que era un clon de Impulse. Sí. All right. Bueno, señoras y señores, con esto llegamos al final de la carnita, pero queremos irnos leyendo un correo de nuestro amigo Juan Alcaraz. ¿O sea que nos vamos a ir mientras lees? No. Te vas a ir así, leyendo el correo. Los productores ejecutivos se van a ir uno por uno mientras leo el correo. Nuestro amigo Juan Alcaraz dice, amigos de Comiquicos, con un muy pero muy cordial saludo desde las inundadas pero llaneras tierras de Guadalajara, México. Después de más de 2 años sin escribirles, por cierto, él nos escribía con el seudónimo Tetsuo X antes. ¡Ah, es cierto. Y cabal, siempre que escribía decíamos Tetsuo. Después de más de 2 años sin escribirles, por cambio de trabajo, nuevo peque en la familia, cursos y más cursos. Uy, pasó en el baño mucho tiempo. Sí. Es y en el nuevo grande. Trabajo no tenían computador. Le dio curso. Sí. Y no había baño tampoco. Tenía que salir corriendo a su casa. Por eso es que están inundadas las llaneras tierras de Guadalajara. Sí. Pero bien fértiles. Sí. Dice acá, es muy grato. ¿A poco ese cambio de trabajo? Hoy siembra. Es muy grato. Hoy abona. Poder darme otra vez tiempo para escribirles. Y más usando como incentivo o provocación. Poder hacer algunas observaciones al respecto de su anterior show sobre William Gibson. Así que, si me lo permiten, desearía complementar o hacer alusión a 2 que 3 cosillas. Al final serán 4. Creo que quedaron en el tintero digital, pero me parece de cierta importancia. Sí, hay cosas que quedaron. Pues Gibson es uno de mis escritores favoritos. 1. En filmografía le faltó mencionar la cinta The Rose Hotel de 1998, adaptación de homónimo. También la que yo les dije. Existió. Yo les dije. De un homónimo cuento de corto de Gibson y con un reparto, señores, hacia Argento, que es una masita, Christopher Walken, William Dafoe y al mismísimo Yoshitaka Amano. Otras 2 películas, aunque no con guiones de su autoría, pero con fuertes influencias de Gibson, son Strange Days de 1995 y Nirvana de 1997. La de Strange Days me recuerdo buena. Mm. Nirvana no me consta. 2, dice acá, Gibson también conceptualiza muchos antes que nadie los conceptos de Idoru, como artistas virtuales y con gran mundial arrastre mediático. Idol. ¿Le suena Sharon Apple? ¿Hasume Miku? Sí. Uh-huh. Número 3. Es sabida la utilización por parte de Gibson del concepto de los implantes cibernéticos, ya sea para acrecentar capacidades físicas, así como las utilitarias para la inmersión en la red. Un anime que tiene mucha de esta influencia es Armitage 3, de 1995. ¿Acaso no es Naomi Armitage la mismísima Molly de Neuromancer? Pero en Ghost in the Shell es más claro el concepto de navegar a través de la matriz. El conflicto con inteligencias artificiales conscientes, los hackeos cerebrales y hasta el uso de las capas de invisibilidad. Eso de navegar a través de la matriz suena bien porn. Matrix. Perdón. Número 4 dice, además de Geats y Artemage 3, la influencia de Gibson llega también con un guiño, algo no tan conocido, por la utilización en sus obras de drogas inteligentes que aumentan las capacidades cognitivas e incrementar las sinapsis neuronales. Aunque la concepción de Gibson es usada más para la interacción en ambientes virtuales, en Akira son utilizadas para despertar el flujo o poderes mentales en individuos seleccionados. Y pues no era de más mencionar la influencia de Gibson en los escenarios y la sociedad distópica en la mencionada obra de Katsushiro Otomo. Así pues, no me resta más que agradecerles por su lectura y esperando vertiginosamente la llegada del capítulo 500. ¡Salud! Dice nuestro amigo Tetsuo X. Ay, gracias por escribirnos nuevamente y por la información adicional. Yes. Ya hicimos el cálculo y cabal, creo que el último de este año es el 500. Mm. Así que agárrense, hijos de puta. Sí. Va a ser increíble. Luis Parra nos tiene nomás de acá unos saludos y una descarga de frustración. Dice, hola, geekos, los saluda Luis Parra desde Guadalajara. Hace tiempo que no les escribía porque estaba atrasado en la escucha de su podcast por unos 50 episodios, pero ya estoy al corriente. Se hizo más corriente. Sí. Viene la descarga de frustración contra Julius. Ay. Cuando destrozó la película Under the Skin, omitió un pequeño detalle, dice. Suficiente para darle una oportunidad de hacer un Geekos Cut, o más probablemente un Britos Cut. Ajá. Scarlett, suena a masita. Sí, Scarlett aparece chulona en 2 o 3 escenas. Uh-huh. Por primera vez y única en su filmografía. Así que, Brito, no te desanimes. Y ve a conseguirla con el tío Torres. Pero en la vida real creo que ella ya ha hecho un par de apariciones. Pero, mira, es cierto, pero... Claro que el Brito Scott va a durar nada más 2 o 3 minutos, dice. Le dijeron, come un poquito más. Yeah. Andate al Big Boy Burger y comete unas 10 hamburguesas. Estaba cholita. Sí, fíjate, sale Chovita. Chovi. O sea, como... Mira, es que, no, es que yo creo que el término real es que aparece bien no, realista. Ahógate, ¿cómo? Bien realista y no le hacen favores. Yeah. Ni, ni PowerPoint, ni... ni... Yeah. All right. Bueno, ahí está. Entonces, gracias. Pero sí había salido ella medio chulona tomando fotos de su propio trasero, ¿verdad? Que se, se filtraron. Selfies. Ajá. Ahí está. All right. Así que gracias, Luis Parra, por el email. Aquí tenemos uno de nuestro amigo Diego. Diego Vegas nos dice, hola, chicos, aquí Diego desde la misteriosísima tierra de Chile. Para agradecerles por su arduo trabajo todas las semanas. Gracias a ustedes se revivió mi amor por las novelas gráficas y cómics. Quería ponerles unos versos rarísimos. A ver. Pero si quieren... tome nota. Sí. Pero si siquiera me los... Pero si quieren los ven, me doy por hecho. Dice, acá van, dice. Lord Voldemort contra Avatar Aang. Wow, ese está, está fumado. Batman versus B de Before Vendetta. Wolverine versus Leono. ¿Versus who? Leono. Ah, ahí Leono. Gana Wolverine. No es por nada. Sí. Oh, la espada del augurio. Y también Batman. Tira rayitos de lejos. Sí, Batman también le gana Before Vendetta. El primero sí requiere discusión. Ese sí. Boba Fett versus Bash, la estampida. No sé quién es Bash. Yo tampoco. El de Trigun. El de Trigun. Ay, no, ahí defiero a los conocedores. Tiene mega hiperpulso. Aragorn versus Link versus Blade. Una batalla triple, dice. Blade, el cazavampiros. Yo creo que Link le va ahí porque... Ay, se los pisa porque así mata a los vampiros. Ah, no, pues no son vampiros. Está bien, claro. Tal vez se maten igual, dice. Sí. Solo así se matar, dice. La única manera que yo tengo, puedo matar es así. Tengo que solo probar. Solo así siento algo. Date vuelta, cabrón. Cuídense, geekos, y sigan vigilando el cielo. Bueno, vamos a mandar estos aquí para Ticomán para que los incluyamos en un futuro versus... Sí, porque ya están durmiendo el Britomón. Sí, ¿no? Ya lo dijimos la mayoría de los que sabemos. Así que gracias a Diego. Bardiel Schiffer nos dice, ¿qué tal, geekos? Bueno, esta semana solo voy a hacer una pequeña recomendación. Britomán se sabe por el programa que te gusta jugar tenis. No sé si aún lo hará, pero le voy a recomendar un anime que se llama Baby Steps. Si Brito le dará una oportunidad y la abandona, estoy casi seguro que será por el diseño de personajes. En lo personal no me molestan, pero pueden ser un obstáculo para él. No he visto Prince of Tennis, así que no puedo hacer una comparación. Una cosa es verlo y otra cosa es jugarlo. Y nunca he jugado tenis, así que no sé si se pueden hacer algunas jugadas que salen en la serie, pero es cosa que dé su opinión como experto. Bueno, chicos, me creo que ya me la habían mencionado, pero no la he visto. Vamos a buscarla. Alright. Y dice que quiere un Shazam. Mira, hasta se trabó el Shazam. Fue tan fuerte el Shazam, Bardiel. Fue en una cueva y dio eco. Fue como un orgasmo múltiple, pero el Shazamiudo. Era que dijeron que iba a venir tormenta. Sí. Rod DS nos manda aquí un email kilométrico, así que vamos a darle lectura rápido. ¿Qué onda, chicos? Esta vez les traigo una reseña de algunos cómics que considero interesantes. La primera es Hulk. Últimamente Banner sigue trabajando para S.H.I.E.L.D. y ya se dio reata con AIM y salvó a uno de sus ayudantes de convertirse en un Inhuman. Marvel anunció que lo iba a hacer súper inteligente, ya que llega un chero, no se sabe quién, que lo agarra desprevenido y le dispara en la cabeza y lo deja como retrasado mental, aunque siempre se puede transformar en Hulk. Entonces viene Tony Stark y le pone su virus Extremis para curarlo de sus facultades mentales. Considero que la serie está buena y el arte también. Le da 3 puntos geekos. Uncanny X-Men. Este tiene sus altas y sus bajas, como cuando se juntan todas las cheras y se van de compras. Pero los últimos 3 o 4 números estuvieron bastante buenos, con un buen pijazaillo contra la escuela de Wolverine. Me llega que la Mara ya está adoptando nuestras palabras. Sí. S.H.I.E.L.D. y los Sentinelas, todo al mismo tiempo, con una muy buena trama. Solo al final, el malo pasa sin pena ni gloria. Pero es muy buen paquín. 4 puntos geekos. All New X-Men. De un solo Mara les digo 4 puntos geekos. Donde sigue Marte Gracia coloreando a las 7 de la mañana como ningún otro colorista. Bueno, de acuerdo, sí. Lo sigo leyendo. Sí. Después del juicio de Jean Grey, sigue con un excelente arte, excelente historia. Solo les digo que el regreso del Evil Brotherhood está bien paloma. Mara, si les gustan los X-Men, este cómic es de 4.5 puntos, chicos. No sé si ahorita lo está leyendo. Yo le estoy leyendo, el Julius. Okay. Y lo mejor, y sin muchos spoilers, cuando sale la X-23 en esa última historia, uh-huh, es la que le salve el día. ¿En cuál, perdón? El All New X-Men. Uh-huh. Ah, sí. Yo voy un poco atrasado, pero... Más o menos andamos. Uh-huh. Andamos igual. Ahí está. Daredevil dice que yo no soy muy fan del personaje y no tenía ni idea de cuál era el estatus dentro del universo de la Marvel. Sin embargo, lo empecé a leer y la verdad está bastante bueno. Se ha mudado a San Francisco, ha revelado su identidad y aunque ahorita solo ha tenido breves aventuras de uno o dos números, estas han sido bastante entretenidas. Fíjate bien chistoso cuando llega a San Francisco... Uh-huh. Y ahí, pues, no hay como mucho rascacielos. Uh-huh. Entonces, ok, tengo que llegar de un punto a otro a la ciudad. Y en Nueva York era, miles uh-huh de edificios donde columpiarte ahí. Uh-huh. Puta, está aquel edificio y después aquel otro. Apatía, claro. Sí. Entonces, le tocó un poco más difícil. Por lo menos le está sirviendo de entrenamiento para cuando se venga aquí. Sí. Bueno, se acaba. Traban los cables del tendido eléctrico. Sí. Con chucho. Están entretenidas y hasta... Y un par hasta graciosas. Se me hace bastante recomendable si buscan algo no tan denso y fácil de leer. Él le da 3.5 puntos geekos. Ya por último, solo quiero comentar sobre Original Sin. ¿Para cuándo es el episodio? Dice acá. ¿O se estarán esperando al final? Sí, no estamos esperando. Termina. Ahorita van 7 de 8. Sí. Bueno, solo quiero decir que está buena la historia. Hay ahí un par de revelaciones interesantes, pero al mismo tiempo medio chucas. Depende de la perspectiva que se mire. En general, está bueno. Este Jason Aaron me recuerda un poco al superchero o a su archienemigo Brubaker en la forma de escribir. 4 puntos geekos, el arte es muy bueno. A ver si la otra semana les escribo con los cómics de DC, que ya tengo acumulados una plétora. Cuídense mucho y salud. Sí, por favor. Salud. Gracias. Esperamos la segunda parte. Yeah. Nuestro amigo Vic González Bicorintian nos manda un email y dice saludos. Dando vueltas por internet me encontré con este foro en el cual han posteado la historia clásica de Manhunter por Goodwin y Simonson. He escuchado muy buenos reviews de esta historia y como Miracle Man hasta hace poco eran difíciles de conseguir hasta por el mismísimo señor Torres. Lo cual me lleva a preguntarles, ¿han buscado algún cómic que no hayan encontrado en ningún lugar de internet? Mira. Yo no. No he buscado. Tú no buscas. No. Mira, han habido unos cómics que me han costado un montón. Digamos, cuando quise encontrar los originales de Weapon X, uh-huh, me costó encontrarlos y aquello que los dejaba de buscar. Tiraba la toalla y volví a probar los 6 meses hasta que al final de tanto insistir... Tengo. Pues sí, te lo he pedido prestado como 3 veces y hasta el momento el señor Torres me hizo el favor. No, te estoy diciendo que te lo iba a prestar, yo te estoy contando que yo lo tengo. Ajá, pero ese yo lo... Ajá. Pero, fíjate, y no, Vicorintian, sí han habido un par más que... Cuestan. Que no he encontrado después de todo, sí, pero son muy raros o viejitos. Entre más viejitos son, es más difícil encontrarlos, sí, creo. Espero que ya estén listos para el estreno de la nueva temporada de Doctor Who. Sí. Ya voy a la mitad de la temporada número 6. Pero creo que me pongo al día antes del estreno. Un saludo, Vic. Gracias. ¿En cuál va? Dice. Sí. En la mitad de la 6ta temporada. Sé que le falta temporada y media. Apúrese si ya. Sí. ¿Qué nos ya falta? ¿Es el sábado? Este sábado. Sí, o sea, sí. 5 días. Nuestro amigo Oscar Hernández nos manda un email. Nos dice saludos, geekos. En esta ocasión les escribo solo para mostrarles lo orgulloso que estoy de tener una chava así en mi vida. El viernes pasado, el día 15, fue mi cumpleaños y por diversas circunstancias no pudimos estar juntos ese día. Así que me mandó por paquetería un regalo que todo fan de Doctor Who debería tener. Les dejo una imagen con mi regalo de cumpleaños, una mujer que sabe cómo hacer feliz a un geeko. Es una oportunidad que no se debe dejar pasar. Les deseo buena semana y quiero también un Shazam. Ahí está, Saru. Y este es el regalo que le hizo su novia. Que está bien. Keep calm and don't blink. Es una, y el otro es una almohadita de TARDIS. De TARDIS. Está bien bonito. Bien cool. All right. Y con eso llegamos al final de los correos. Muchas gracias a todos los que nos escribieron. Y si no nos han escrito, lo pueden hacer a comicgeekos@gmail.com. También queremos agradecer a los productores ejecutivos esta semana que ya están saliendo ahí del cuarto VIP. Sale Asdrúbal Jasso. Mira el pelito que trae. Mira, viene y todavía sigue girando él para en la dirección contra. Me puso la camisa al revés, mira. Las agujas del reloj. Juan Alcaraz, Luis Ignacio Ballesteros y Miguel Díaz Hidalgo. Gracias, amigos, por habernos ayudado. Sus aportes sirven para pagar el hosting a donde están todos los episodios de este hasta show. Hasta los que no ha subido, Mar. Hasta los que ya subí, pero no puse el link, ahí están. Así que gracias por ayudarnos. Y si no nos ha ayudado todavía, lo puede hacer visitando comicicos.com. Ahí va a encontrar un botoncito de donaciones. Donde la cantidad que usted quiera y siempre y cuando sea arriba de un dólar, nosotros lo mencionaremos como productor ejecutivo en el próximo episodio. Ah, eso es un gran honor. Es súper gran honor. Gracias, Mara, por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Y nosotros nos despedimos. Vamos a dejar que entren aquí nuestros amigos de Molotov. Nosotros nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Salud! Cuando tocaba banda y fue el otro yo el que fue a ver a la banda. Cuando tocaba mano dijo chao y me fui. Y el Café Tacuba no me deja dormir. No deja dormir, no deja dormir. Yo no comer animales de mar. Mi no conocer a Andrés Calamar. Cuando tocaba el trillo escuchaba cri cri. Me hacía pipí, no me dejaba ni. No creo en la sotería y nunca había brujería. Y no pudimos ir a los de Charlie García. Porque los pericos no nos dejan dormir. No nos dejan dormir. Hablo con nadie en medio de la calle, mentando madres, ando en el viaje esperando que baje, son las lagunas metales. No me atreví al concierto de Gloria. Me dio miedo en un concierto de fobia. Yo nunca fui a ver tocar en los Ramones. No me gusta asustar ni tampoco los jaguares. Iba a ver a las pelotas, pero ¿quién me rebota? Fui a ver animales. Pero ¿qué te las mascotas? I don't wanna die, but I wanna see the killers. Soy inocente, no quiero de police. Tampoco Interpol, ni al FBI. Hablo con nadie en medio de la calle. Mentando madres, mentando madres. Ando en el viaje esperando que baje. Estamos de regreso. Estos señores de Molotov solo tiran el micrófono hacia el piso cuando terminan cantando. Sí, sí. Nosotros regresamos. Eran los mismos micrófonos con los que grababan. Sí, hombre, el de nosotros. Pero recójanlos del piso y vamos a continuar porque nosotros, señoras y señores, hemos regresado porque vamos a dar nuestras opiniones, que si nos cambió o no la impresión, ya conociendo los poderes y todo lo, el poderío de los rogues. Porque son poderosos. Contra los siniestros 6. Y yo creo que todavía siguen ganando los siniestros 6. Sí. Sí. Sí, pero les cuesta más. No, es que el Mirror Master los puede atrapar en un espejito. Ah, nice. Sí. Con una piedra al aviente que los quiebran. Sí, sí. Entonces, pero están atrapados. Y salen. Y, no, no, o sea, no pueden salir. No, no, se quiebra. ¿No? Ah, no, entonces sí, sí, Julio. Sí, tienes razón. Gracias, gracias. Somos 4-1. Sí. 3-1. Salud, Mara. Salud.